Complejo Lambda, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 A Coruña o a través de nuestro blog www.complejolambda.com, porque el Complejo Lambda es un programa de jugadores para jugadores. Lambda. Buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 A Coruña. Os hablo Víctor y hoy llega uno de los juegos más esperados aquí en el Complejo Lambda. Vamos a analizar un título que teníamos muchas ganas de analizar, Gran Turismo 5. En el debate hablaremos de Duke Nukem Forever, su fecha de lanzamiento y comentaremos los retrasos y lo que esperamos de título. Antes de empezar con el programa, señor Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, hoy, aparte de hablaros de la actualidad, pues voy a haceros un análisis de Gran Turismo 5 que espero que disfrutéis y, bueno, espero que lo paséis bien con el programa de hoy. Presidiendo la mesa, señor David, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues nada, tengo muchas ganas de escuchar lo que va a decir Jorge y Óscar, un saludo, estés donde estés. En sonido, Zoe. Abrochaos los airbags, sí, habéis oído bien, abrochaos los airbags. Y bueno, hay que comentar que Óscar no ha podido venir hoy por ciertos asuntos y demás. Le mandamos un saludo desde aquí y que nos acordamos de ti. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. En el Complejo Lambda, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. anunciado Final Fantasy XIII-2. Vaya joya. No me lo esperaba. No, pues la verdad, es que no. Yo tampoco, Tampoco me lo esperaba. Antes de enunciar la noticia, ¿qué va a pasar con Final Fantasy Aquito 13? Y le cambiaron el nombre. Hay tantos ya... Final Fantasy, tío, que ya perdí la cuenta, en serio. Tengo más Final Fantasy que pelos en el culo. Hay demasiado, tío, en serio. Qué desagradable, macho. Sí, a ti te gusta eso. Lo sé. Como producción, uno por año. No es desideas. Bueno, ahora sí vamos con el grueso de la noticia. Y es que aunque todavía no tenemos demasiados datos, Square Enix ha afirmado que se tratará de una historia nueva que guardará relación con el título anterior. Además de esto, pues han publicado un primer tráiler en el que muestran por dónde van a ir los tiros y creo que con muchos spoilers. No se ha hablado de la fecha de salida todavía, pero la compañía ha confirmado que llegará tanto a Xbox 360 como PlayStation 3. Hombre, si se llama Final Fantasy XIII-2, es de suponer que va a tener algo que ver con el 13, ¿no? De verdad, lo digo, igual me estoy equivocando, no sé, pero yo creo que es lógica básica. Yo me ciño... Sí, por eso te digo, es una estupidez. Es una estupidez la nota de prensa. Y yo la verdad es que no me lo esperaba después de la que le ha caído encima Final Fantasy XIII, pero ojo, ya sabemos que a Square Enix es difícil dar el beneficio de la duda, pero hay que dárselo. A lo mejor han tomado nota y han dicho, pues ahora vamos a hacer esto. Y vamos a hacer un juego, pues, que guste a los fans, no solo a no, bueno, no sé a quién le gusta el 13. A mí, me cago en vuestros... Sí, a la gente que le guste, vamos, generalizando. Lo que no sé yo, David, es... ¿Cómo harán esta vez este juego? ¿Qué será? ¿El camino de vuelta? ¿O el pasillo? Se han dado cuenta de que hay otras figuras geométricas con las que pueden representar el mapeado. Hablando de todo este asunto, realmente Final Fantasy XIII es verdad que funciona en ventas y tal, pero ¿creéis que funcionó como juego no solo con respecto a la franquicia? No estamos hablando únicamente de eso, sino como JRPG. ¿Realmente hay que tomar esta medida, este paso? Yo creo que ha funcionado como juego en sí, pero no como juego de la franquicia Final Fantasy. Pues yo estoy con Zoe, o sea, no me parece un mal JRPG, pero como Final Fantasy, había que discutir más profundamente, vamos. Bueno, pues en cualquier caso, Final Fantasy XIII fue un juego muy vendido, estábamos hablando antes de esas cifras de venta. Pero claro, después lo que es la crítica no acoge bien el juego. Es el típico juego que, salvo excepciones, apareció a los dos días en el game para... O sea, en replay. Me refiero a que tal vez sea un poco arriesgado por parte de Square apostar por exactamente el mismo juego, porque realmente es el mismo juego. Bueno, una secuela del mismo juego. Yo mientras no salga algo como Final Fantasy XII-2, que era una maravilla de juego, genial. Bueno, a mí ya me vale. Oye, algo así. Oye, yo tengo que poner el punto y coma a eso porque, joder, tenía un... vale que la historia era una mierda, pero el sistema de juego era interesante. Bueno, a ver, es que Square Enix realmente, lo que habéis dicho, esto ya lo hizo en su día con el Final Fantasy X y le salió mal, pero está igual, o sea, ellos siguen insistiendo. Y mientras tengan posibilidad de seguir insistiendo, pues será el usuario final el que dictamine si eso está bien o está mal. Y también habían sacado una secuela para Final Fantasy XII en DS, que hicieron un Tactics, me parece. No sé si era una secuela, no, si una secuela. Sí, era una secuela, me parece. Sí. Ah. Pero bueno, o sea, era es anecdótico. Distinto, sí. Bueno, pues en cualquier caso estaremos pendientes de este juego y esperemos que mejore, ¿no? Bueno, seguimos con las noticias y Nintendo explica por qué The Last Story podría no salir en Occidente. Bueno, según David Yarnton, responsable de Nintendo en el Reino Unido, y cito textualmente, con todas las conversiones cuando decidimos lanzar un juego en Europa, tenemos que hacerlo en todo el continente. Son diferentes idiomas, tiene que ser viable. Tenemos mucho material en estos momentos. El más importante está en el primer cuarto de año. Kirby's Epic Yarn es el más importante. Tenemos grandes productos saliendo en estas fechas. Además, está la Nintendo 3DS. Hemos lanzado bastantes RPG en Wii en el Reino Unido. Es un área que está creciendo para nosotros y depende del mercado. No hay nada seguro, no hay nada escrito definitivamente. Vamos, que parece ser que en principio no, y dependiendo de cómo se desarrolle el tema, pues a lo mejor. Me parece increíble que pase esto con la cantidad de hype que se ha metido en este juego. Pero es que lo que ha dicho Nintendo, se puede decir tantos juegos que salen en Japón, que yo eso no lo veo excusa. O sea, si es un juego de calidad suficiente, que lo será, tienen que hacer todo lo posible para sacarlo a la venta en Occidente. Y si no lo hacen, pues para mí se están equivocando rigurosamente, además. Es que yo no sé a qué están jugando. Realmente, joder, no lo mandan a Occidente, que es un mercado, joder, con el que puedes ganar dinero. Y sí, si un juego claro. Es de calidad, que de Last Story yo creo que puede ser muy bueno, no sé a qué cojones están jugando. Joder, es que de hecho, las sagas míticas japonesas de rol a veces tienen más éxito en Occidente que en su propia tierra natal. Yo no sé a qué carajo viene este comentario, la verdad. O sea, si tienen problemas logísticos, que lo solucionen, coño, pero que no jueguen con la gente. De todos modos, yo creo que no es excusa. No, pues te digo que no es, claro que no es excusa. Yo, lo que va a pasar es lo que has dicho tú, o sea, que este juego va a salir al final, saldrá más tarde, eso evidentemente va a pasar así, pero saldrá, coño, tiene que salir, es que si no. Es un título malgastado completamente. Sí, sí, sí, porque además un título en el que se han vertido tantos esfuerzos. Claro. Y es que es de Miss Walker, de Sakaguchi, sí, es que, por Dios. Encima. Claro, el problema de todo esto es que no estamos hablando de un juego normal. Hay gente detrás, digamos, importante en ese desarrollo. Y aparte de eso, que es un título, como comentaba antes, que tiene un hype detrás, que tiene una legión de seguidores que lo quieren. Y que tengamos en cuenta los lanzamientos de Wii y las características de estos lanzamientos, vendría bien al catálogo, en todos los aspectos. Y además, vamos a hablar claro, es decir, traducir un juego, o al menos los subtítulos, no es algo tan sumamente caro como se cree Nintendo. En absoluto, por muy largo que sea el juego y muy extenso que sea. Así que eso tampoco me vale como excusa. Ya, pero produce ciertos problemas, por ejemplo, para meter en CDs o DVDs y partir del juego. Pues entonces, ¿qué? Tendrán que lanzar una versión de cada juego para cada región o para cada país. En este caso. Pues también se puede hacer, sí. También se puede hacer. Pues que lo hagan y ya está. Punto. Sí, antes se hacía. Pues sí, estaremos pendientes de Last Story y a ver si llega a España. Señores, fecha definitiva para Mortal Kombat. ¡Sol! Sí, señor. Según un reciente comunicado de Warner Bros., el juego verá la luz el 18 de abril. Ya sabéis, 18 de abril es la fecha elegida. Un día que ha rebautizado como el Mortal Monday. Mortal, bueno, por Dios. Mortal Monday, eso pasa cada vez que sale Mortal Kombat, un poco originales. Bueno, lo dicho, estaremos atentos a lo que pueda salir de aquí. Es un juego que muchos de nosotros tenemos bastantes ganas y ya os daremos nuestras opiniones. Hombre, yo soy jodidamente fan de Mortal Kombat, pero a mí lo que me preocupa de este juego es el sistema de lucha. Lo veo, completamente no ha evolucionado, o sea, que no evolucionó nada respecto a los anteriores en 3D, respecto a Deadly Alliance o Deception. Incluso se ha simplificado, creo yo. No, es que lo han devuelto al sistema 2D, ¿sabes? Ya no puedes ir a través. Vale, bien. Pero con esto, sí. Tiene cierto parecido a los antiguos, pero implementando. Tiene cierto parecido, pero tiene los vicios de la trilogía en 3D, que yo llamo. Aún así, yo creo que han mejorado sobre todo a la hora de hacer combos. Porque no, no sé, con los vídeos. Bueno, los vídeos que han mostrado y tal, se ven, pues mismamente esta semana sacaron un vídeo de no sé qué personaje era, es una tía. Milena. Sí, Milena. O Malina. Y se veía. Malina. Se veía hacer los combos. Sí. Tochísimos. Pero combos. Es que combos de. No sé, ¿cuántos golpes, tío? Es que 11. 11 hits. Pero que sí. Eso también se podía hacer en los anteriores. Sí, pero ahora es más. Es más hardcore, tío. Bueno, hay air juggling. Que el tío queda en el aire. Ah, joder, así, pero ¿verdad? Tío, eso es más viejo. Sí, eso sí. Es más viejo. Eso se hacía en los primeros. Pero hay air juggling ahora. Pero luego en los. Sí, siempre lo ha habido. Se dejó de hacer eso. los combos en el aire. No, mentira. Arma en la Magia 2 se podías hacer combos en el aire hasta que te aburrieses, vamos. ¿Has jugado al Magia 2? Al Magia 2 no, jugué vale, a muy mal, The Alliance. Muy mal, fuera de aquí. Bien, pues The Alliance no había esos combos aéreos, pero al Magia 2 sí que los había, muy tochos además. Pues en cualquier caso, yo no creo que vaya, que sea un paso atrás en absoluto. De hecho, mismamente, David, la velocidad en juego de los ataques y todo eso, yo creo que se ha incrementado un poco. Y se parece muchísimo. Se ha incrementado un poco respecto a aquí. Respecto a anteriores juegos de la saga, incluidos los juegos antiguos. Me refiero, la velocidad de los movimientos, a la hora de encajarlos, a la hora de combinar, creo que me da a mí la sensación de que se ha incrementado un poco. Y el otro asunto que quería destacar es que han vuelto a esa mecánica 2D totalmente. Yo creo que porque es lo que está funcionando ahora mismo en otros juegos y todo eso. Date cuenta de que es un juego que va a entrar en un mercado monopolizado por Capcom, casi, y por Namco. Entonces... Bueno, eso es cierto, pero es que yo Mortal Kombat para mí es otra cosa distinta. Ya es la lucha según Occidente. Ya, es que... Sí, con sangre y con muchas más cosas. No sé, la verdad es que hablar de sistema de lucha cuando realmente ni siquiera lo hemos jugado de primera mano es un poco temerario. Sí, claro, eso también va por mí, evidentemente. Pero yo por lo que he visto, esos vicios, esos, como ha dicho Zoe antes, lo de golpear en el aire hasta que te aburres, eso, respecto al Magedón, incluso respecto a Mortal Kombat versus DC, no le veo mucha evolución, la verdad. Y es ahí donde a este juego le pueden caer bastantes hostias. Que en el fondo da igual, porque si eres fan de Mortal Kombat, es la polla. Te la suda. Mira, yo después de los vídeos que he visto y comparándolo con Mortal Kombat versus DC Universe, pff, gana una. Es una que Mortal Kombat versus DC yo creo que es algo que debemos olvidar. No es mal juego, ojo, ¿eh? Pero es que eso fue una ida de olla. En cuanto a Mortal Kombat, tío, no sé, no hay sangre, tío, casi. Hombre, sangre había, pero es que los fatalities eran. No, tío, no. No sé, mi perra cuando se tira patas arriba para que la rasques da más miedo y más grima que los fatality de Mortal Kombat vs DC. No sé, así que no sé. En fin, ya veremos. Vamos con una noticia patrocinada por Alesevic, y es que el lunes saldrá un nuevo vídeo de L.A. Noir. L.A. Noir. Bueno, esta semana Rockstar había desvelado nuevas imágenes de los interrogatorios del juego, y parece ser que el lunes mostraron un nuevo tráiler en el que podremos ver un poco más de la mecánica jugable, que probablemente tenga algo que ver con estos interrogatorios. Todavía no han anunciado nada, pero es probable. Desde luego es un título que está levantando expectativas, no solo por su nueva tecnología de expresiones faciales, que es acojonante, sino por el concepto jugable, que buscará más la investigación que la acción. Yo la verdad es que el tema de los interrogatorios, creo que ya lo había explicado aquí, que según la expresión facial del interrogado, pues puedes llegar a una conclusión tú, se está mintiendo, está diciendo la verdad, o hay que presionarle más. La verdad es que ahí, si lo hacen bien, porque tienen que hacerlo bien, ojo, que puede ser muy original y funcionar mal en la práctica, pueden hacer un grandísimo juego, porque parece que la ambientación va a estar a la altura, así que ojito con L.A. Noir, porque puede dar muchas hostias este año. De todos modos, yo llamo a la calma, no nos chupemos las pollas todavía, porque de este juego lo que sabemos es relativamente poco. Y a lo mejor nos están vendiendo ahora como que va a ser la hostia, interrogatorios buenísimos, y al final nos encontramos en el mismo esquema jugable de siempre, de acción, mucho matar, y esto se convierte en una anécdota. Bueno, espero que no sea, que es no Rockstar, sea así. Y Rockstar, todo lo que hace Rockstar es la hostia, pero es que es más la hostia de lo que parece. Así que yo de ellos me fío. O sea, me fío yo de Rockstar, a ese nivel me fío. Me da igual lo que me estén vendiendo. Como si me venden el tablet de tenis, da igual. Ningún problema. Nuevos detalles sobre Nintendo 3DS. ¿Qué pasa? Nada. Bueno, esta semana, como muchos sabréis, ha tenido lugar un evento de Nintendo en Ámsterdam, que era precisamente para presentar esta nueva portátil al mercado europeo. Y entre otras cosas, pues se ha anunciado su fecha de salida, que es el 25 de marzo de este año. Fecha mundial. Bueno, fecha mundial... No, en Japón va a salir un mes antes y en Estados Unidos 2 días después. Se joden, esta vez los estadounidenses se joden. Sí, yo me jacto en ello. Ya te joderán ellos a ti. Probablemente. Bueno, y aunque no es definitivo, se baraja que el precio rondará los 250 euros. Y digo, no es definitivo porque en la conferencia, creo recordar que no, en la conferencia europea no soltaron el precio. Soltaron el precio estadounidense, pero no el... Creo que ya se ha confirmado a través de tiendas, de distribuidoras oficiales. Sí, para la reserva. Parece que Xavi, es casi evidente. Xavi lo va a vender a ese precio. Sí. Ya lo confirmaron. Sí. ¿Sabéis qué fue lo mejor de la conferencia que hizo Nintendo aquí en Europa? Lo mejor fue el chino ese del final, macho. ¿Qué chino más gracioso? Se reía ahí, se agafaba en todos los ojos. ¿Chino o japonés? Japonés, hombre. Chino. Vale. ¿Qué iba a decir? Me hizo gracia. Nintendo parece que las está protegiendo del tema de la batería. Y dijo que la gente se ha quedado un poco asustada con la duración de la batería. Que es de 3 a 6 horas y demás. Entonces Nintendo ha dicho, hombre, pero a ver, si no usas el 3D. Y desconectas el wifi, pues la batería dura más, no te jode. Y si apagas la consola, dura más también. Tonterías esa. No, claro. Nintendo 3DS, 3D y tal. Pero 3 horas de 3D. Y luego, si quieres, le sacas el 3D y puedes seguir jugando. Sí, de puta madre. Joder. Que por cierto, Jorge, tú tenías una duda, creo que tenías una duda respecto al tema de desactivar las 3D y demás. Sí, pensaba. Se ha confirmado. Bueno, por parte en este caso de un juego del Theater Alive. Bueno, Theater Alive. No sé Dimensions. Cómo se llama. Dimensions, eso, juegos originales. Que si desactivas el 3D, el juego aumenta su tasa de frames en el doble. O sea, pasa de 30 a 60. Ah, pues sí, se ha confirmado. Es que finalmente sabemos que el software. O sea, digo que el hardware puede funcionar a más potencia. Bueno, en este caso yo creo que también depende del software, ojo, si está optimizado. Ya, claro. Pero bueno. Bueno, también decir que Nintendo ha explicado el tema de los códigos de Amiibo, que todos temíamos por este tema, y sí, va a haber códigos de Amiibo, pero solo va a haber uno por consola en lugar de uno por juego, que era la putada que tenía... ¿Pero uno por consola qué serán? ¿50 números o algo así? ¿Será como el código de Matrix que aparece en la pantalla verde? Vas a pasar toda tu puta vida. ¿Qué putada? No, es lo peor, que vas a encender por primera vez la 3DS después de haberla cargado por primera vez. Y vas a tardar 3 horas. Se te va a cargar la puta batería. Bueno, y decir que podremos tener una lista de amigos y ver a qué están jugando, como imagino, como en las consolas actuales. Pero eso no lo puedo confirmar. Yo no voy todavía a tener amigos en la 3DS, me las juro. Bueno, pues con respecto a Nintendo 3DS, os recomendamos el debate de la semana pasada, en el que bueno, ya comentamos todas nuestras inquietudes sobre esta... Inquietudes rajadas. Sobre esta consola. Y vamos con la polémica de la semana, porque es una polémica muy dura esta semana. Acojonante. ¿Cuánto de dura? Pues, durísima. ¿Qué polémica, tío? No estoy yo. Bueno, vamos a ello. Activision acusa a Vince Zampella de haber saboteado Modern Warfare 2. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo? Sí. El que ya está en la venta desde hace un año. Sí, justo. Pero es que esto viene de antes. Lo han saboteado. Joder, tío. Bueno, esta polémica ha tenido lugar a raíz de un email de Lincoln Herzberg, que es ejecutivo de EA, que se lo había enviado a Vince Zampella en referencia al Stimulus Pack de Modern Warfare 2, al DLC. En el mensaje decía lo siguiente: hace un par de meses pedí a Vince que retrasara su pack de mapas hasta después de que lo lanzáramos. Me debe una. Después de que lo lanzáramos se refiere a Bad Company 2. Ellos iban a lanzar Bad Company 2, sí. Y a la vez Activision iba a sacar el Stimulus Pack de sí. Modern Warfare. ¿Mm? Sigo leyendo. Dado que ellos han hecho ya un billón, fue muy majo con eso. Obviamente Kotick, presidente ejecutivo de Activision, se lo tomó como una agresión. Bueno, según Herzberg, para defenderse de este email, todo esto era sarcasmo. En el email se ve claro que esto era un chiste y que nunca hablaron. Hemos explicado a los abogados de Activision el tema, pero al parecer no tienen mucho sentido del humor. Bueno, Activision ya había intentado incluir a EA en la demanda contra Wesley Zampella cuando le efectuaron, y parece que con esta nueva prueba pues ya tienen una excusa perfecta para meterlos. Y efectivamente el juzgado que lleva el caso pues ha incluido este email como prueba. Según palabras de la compañía, Activision se ha informado y cree que para proteger su saga Battlefield Bad Company, EA se citó de forma secreta con West y Zampella para dar un impulso a las ventas de Bad Company a expensas de Call of Duty. Activision exige $400 millones en compensación. ¡Joder! ¡La virgen! Pero mira que no he sacado pasta con el Modern Warfare 2. ¡Quiero más, hijo de puta! ¿Qué iba a decir yo? Activision solo tiene sentido el humor cuando vas con pasta, enseñando pasta. Entonces ahí sí que se ríen los cabrones. No, a ver, si no hay pasta de por medio, seguro que son la hostia. Seguro que te vas con ellos de copas y tal y te ríes de todo, tío. Seguro que seguro que Kotick es majísimo. Es majísimo. Cuando nadie... Pero ve una peseta en el suelo y ya pierde la razón. Pierde el norte ya. Y se transforma. De todos modos, qué abusivo, ¿no? 400 millones de dólares por un pack. Realmente era un pack de mapas. Nada más. Eso es normal, o sea, cuando hay algún tipo de litigio de con grandes compañías en juego, siempre se pide más de lo que se debería pedir. Sí, sí, sí. Porque no pierdes nada realmente. O sea, aunque podían pedir 1,000 millones, al final a lo mejor se llevan 50, pero coño, algo que han ganado. Entonces pueden pedir lo que les dé la gana. Eso, por eso no pierden nada. Y otra cosa, esta gente del Zampella y demás, deben tener mucho cuidado con el tema de los mails, ¿eh? Porque eso, a día de hoy, o sea, este mundo de internet y demás está completamente vigilado, y como se te vaya un poco la cabeza por un mail o algo así, y digas algo y después, no, es que no quería decir eso, quería decir otra cosa. ¿Cómo coño demuestras que querías decir otra cosa? Ah, jodiste, ya. Es que la has jodido. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con esos temas. Y puede que le salga el tiro por la culata. Joder, un perro con rastas. Dicen que es tu perro. Bueno, nos vamos a ir. Bueno, nos vamos después, Alfredo, después de la siguiente noticia. Bueno, y damas y caballeros, nos vamos con la noticia del día, que hoy es muy especial. No, lo siento, me gustaría empezar esta noticia del día con la música. Sí, adelante. Damas y caballeros, Duke Nukem Forever ya tiene fecha de salida. No me lo creo. Yo tampoco me lo creo. Pues sí, sí. Los años y años y años y años y unos pocos más de años de espera, rumores de cancelación, cambio de compañía. Jorge, es que Duke Nukem ya tuvo muchas fechas de salida. Sí, sí, sí, pero yo esta la tomo como definitiva. Sí, puede ser. Duke Nukem volverá al mundo de los videojuegos. 2K Game ha anunciado esta misma tarde que el juego llegará a nuestras tiendas el 6 de mayo. Vamos, ya queda poquito. Y no hay vuelta atrás. Ahora, bueno, solo cabe esperar que cumpla con las expectativas. Algo que a juzgar por el último tráiler que han sacado, pues puede llegar tío, a hacer. Si puedes golpear a un enemigo con las pelotas y que lo note, eso es una evolución del mundo del videojuego. Nunca antes había hecho. Yo creo que este juego, pegando las pelotas. Yo creo que este juego va a ser la hostia. Mira, seguramente sea, a lo mejor por historia, por todo eso, a lo mejor es una mierda de juego, pero es una puta patata. No, vamos a ver. Te tengo que pero pegar. Lo que vas a poder ver en Duke Nukem Forever, no creo que lo puedas hacer en muchos juegos. De hecho, la propia advertencia de comienzo de tráiler pone: atención, este juego contiene violencia extrema y gore, sexo, escenas, bueno, aparte de desnudos, escenas de sexo explícito. Yeah. Consumo de drogas y estupefacientes. Consumo de alcohol. Y bueno, muchísimas cosas más muy malas que no se deben hacer. Joder, es que con esa premisa todo Dios compraría el juego. Y además es que... Por eso lo vamos a comprar todo. Para la gente que sepa un poco de inglés y tal, es la hostia el sí, anuncio. Total. Porque me dice... Yo que cuando acaba el tráiler dice algo así como... le preguntan a la tía, ¿qué te parece el nuevo juego? y dice que, joder, después de tanto tiempo espero que sea la hostia. Bueno, lo mejor no es eso, lo mejor cuando veas Alienígena con tetas. Tío, no sigo haciendo. Sí. Es la hostia, joder, es la hostia. Pues sí, vuelve Rey. Y hay ganas ya de jugar si hay ganas. Juego. Y esperemos que tenga éxito además. Eso te va a tener seguro, tío. La gente va a ir como perros rabiosos. Bueno. Pues sí, bueno, nos vamos a ir al foro, señor Zoe. Bueno, vamos a ver. Me parece que hay muchas. Quejas por parte de un personajillo llamando Dennis el Azul, que me parece a mí que le gustó demasiado el Final Fantasy XIII y estuvo, creo que, medio rajando y troleando todo Dios de que haya puesto cosas como esas. Pero bueno, hay uno en especial que me gustaría destacar, que dice: las nuevas implementaciones de Final Fantasy XIII-2 con respecto a la anterior entrega. Pasillos señalizados, habitualmente con la señal de tira pa'lante. Ahora solo puedes ir por la derecha y por la izquierda está prohibido. Y el personaje que maneje el jugador también será automático, como los otros dos. Bueno, Anthorion dice: me da que hoy voy a tocar mucho la moral, lo dicho. Y pone una imagen de Duke Nukem, la polla. Hay muchas fotos de Vanille por aquí. Pobre Oscar, por un día que está Vanille en el foro y tal, y no nadie le hace caso. Voy a seguir poniendo la música de Duke. ¿Cómo que pobre Oscar? Será pobre. Ya es a mí a quien me gusta, ¿no? Él. Buah. Ya, pero es que... Yo lo descubrí. Esa creo que era Vanille de ya que estuvo en Spotaku. No era esa. Acá Tus Fury dice: Nintendo dice... Bueno, dice Nintendo: The Last Story, no Prince Money, no Party. Arpiman dice: a mí esto realmente me duele. Es un puto cachondeo con un juego que vendería de lejísimos para sacarnos un juego que lleva meses en América con un doblaje español neutro y muy cortos de miras en Japón para no querer ganar dinero con esto. Tiene toda la razón del muro. Pues sí, en lugar de The Last Story va a ser The Last Story. NR Solid dice: buenas, ¿de quién ha hablado antes? ¿De Last Story Mortal Kombat? Y respondiendo a Katos Fury dice: ya, por eso tenemos Sin and Punishment, Successor of the Skies, que no lo conoce ni Dios y no ha vendido una mierda. The Last Story va a llegar, pero no sé por qué se pone en duda eso. De lo que había que preocuparse es de Xenoblade. Joder, ya tenemos 5 páginas, vamos. Alice Beat dice: quiero ver una foto de la perra de Bonoman, ¿también será Gold? Anthorion dice: la perra patas abajo, me niego a poner las patas arriba. Y pone una foto de quién es este personaje. Impresentable, sí, continúa. Sí, en fin. Joder. Y pone una foto de un perro dorado contestándole a Alex Day, que lo pone Arpiman. Es tu perro, ¿verdad? Es tu perro, David. El perro de Terminator 2. Antonio Martínez dice: muéstrale el código amigo. Y pone un código de barras random. Ucos dice: la perra de Bonoman. Y pone un perro con rastas. Acojona cuando se pone boca arriba, porque al usarlo como fregona no se sabe qué hay debajo. Eso de la perra de Monoman sirve un poco mal, ¿eh? Un poco, dices. Bueno, Katus Fury dice: lo mejor del tráiler. Y pone un GIF que pone que cuchi cuchi y se abre una puerta. Ese enlace de cuchi cuchi. Lo dice, de verdad. Sí. Rapsodos, ya hemos visto el tráiler de Víctor. Rapsodos dice: Duke Nukem tiene fecha de salida. 5 segundos después, Quack FM prohíbe el Complejo Holanda retransmitir a otro podcast por la cascada de Lefa expulsada. Solo se ha corrido Bonoman. Y para eso no ha sido muy efusivo. Si me hubiese corrido, estarías muerto ahora. Dennis Elzul dice: lo que no han dicho es que Duke Nukem Forever también tendrá modo para 2 jugadores. El primer jugador controlará a Duke Nukem y el segundo jugador controlará a Bonoman entrenando el gimnasio por Duke Nukem. Ahí está la razón de que tardase tanto en salir el juego. Tenía el carácter, le faltaba mucho músculo para alcanzarle. Dark Dante dice: madre mía, lo que os flipáis con Duke Nukem. Os vais a llevar un Owned a lo Deadly Premonition. Mira, el Owned yo creo que es imposible llevárselo con ese juego, porque ya sabes lo que vas a buscar. Es como ver la película Machete en el cine. Si vas a buscar una película seria, sí, pues te vas a llevar un Owned. Bueno, Machete es una puta mierda de película, independientemente es que sea seria. Es un pedazo de película, dime. Pongo el foro otra vez, dime. El forero este, ¿cómo se llama el del conejo? ¿El del conejo? ¿Conejo? Hola. El que tiene un avatar de conejo. Mete Wolf, dices. No, Dartante. Ese conejo es por la película esta. Joder, se me ha olvidado la puñetera película. No falles. Bueno, ya ahora os lo digo. No te preocupes, pasa otra cosa. Bueno, nos vamos a ir con un poco de música, señor Zoe. Donnie Darko. Es por la película esa. A ver si nos responde. Porque si es así, gran película, por cierto. Bueno, tengo una petición de Akatos Fury, que es una canción de Mass Effect 2 del tráiler del lanzamiento. Así que vamos allá. Noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Seguís aquí en el Complejo Anda en Cuac FM 103.4 a Coruña. Y os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoanda.com o desde la plataforma iTunes Store. También os recordamos que podéis entrar y agregarnos y seguirnos y participar con nosotros en redes sociales como Twenty, Facebook o Twitter. En Twitter ya nos sigue un porrón de gente. Es increíble, Twitter es más de 300. Y Steam también, en Steam, donde, como ya sabéis, hacemos quedadas de Team Fortress 2 con la gente de Enchantment y lo pasamos de putísima madre todas las semanas. Y bueno, vamos a dar un repaso rápido al chat, porque tenemos conectados en este momento a Anthorium, Arpiman, Avenger 87, Cutreman, Dab 1, Dark Dante, Denis Estilete, Dogo Argento, El Hombre que Ríe, Ezequiel, Invitado y Pico 1 e Invitado y Pico 2, que os invitamos a que os identifiquéis, Javiere, Melkarth, desde aquí lo leo un poco mal. Melkarth. Es que en diagonal se lee un poco mal. Metewolf, Mumaguso, Rapsodos, Saishero, Sky FMA, Sprigan, que es Zoe. Siempre que te pones el rollo ese, me despista. Ponte una algo de complejando o así, macho. No me cunde. Tony Martínez, Ucos de Crossover, Alucard, otro invitado que se tiene que identificar, por favor. XX2 de mayor seré Kevin Bacon y Shero. Y ahora nos vamos a ir con un Ounet que, joder, ¿qué pasa, Zoe? Que estás con las pilas puestas, macho, que segunda semana consecutiva con Ounet de la semana. He de decir que este Ounet lo patrocina Ucos, él me pasó la noticia, así que gracias, Ucos. Una cosa, aprovechando el momento, vamos a invitaros a todos los usuarios, a toda la comunidad blanda, a todos los oyentes del programa, a que nos enviéis vuestros Ounets de la semana al correo complejolanda@cuacfm.org y nosotros los emitiremos aquí. Evidentemente tienen que ser reales, no ficticios. No tendría ninguna gracia, sería totalmente absurdo poner cosas ficticias. Pero eso, nos mandáis la noticia, el enlace, y nosotros lo diremos aquí y patrocinaréis el Ounet. Continúa, Zoe. Bien, vamos a ver. Hace poco salió, pues bueno, la Assassin's Creed, la hermandad, según nuestro asiduo forero Mumaguso, es un callabocas como juego y bla, bla, bla. Al lío. Vamos a ver, recientemente han puesto un parche de actualización, porque últimamente es el pan de cada día en los juegos de hoy. Y para desgracia del poseedor de una Xbox 360 que tenga ese juego y que le guste jugar online, se va a joder. ¿Por qué? Porque el parche, intentando arreglar algunos fallos, ha jodido el modo online. O sea, tú descargas ese parche, lo instalas y no puedes jugar al modo online. Por lo tanto, te has llevado un ¡Ole! ¿Cuántos problemas hay de este tipo de que no puedes activar funcionalidades imprescindibles del producto que estás comprando? Yo creo que Ubisoft lo había hecho bien con la hermandad, y como Ubisoft siempre la jode, no podía ser que lo hiciesen tan bien. Por eso ha lanzado el parche. En realidad fue Guillemot para resarcirse. No puede estar bien esta generación. Tenemos que joderlo. Lo curioso es que por una vez no se joden los de PS3, que sería lo normal. Ya ves, tío. Es verdad. Macho, una cosa, David. Esto, a ver, con mis respetos a todos Sony y todo eso, pero los usuarios de PS3 son los putos silver de software en general. Yo creo que los usuarios de PS3, buscando una metáfora eficiente, son como la afición del Atlético de Madrid. Es lo mismo, tío. Bueno, por cierto, da igual que nos jodan y que nos metan 8, siempre seguiremos amando a Sony. Por cierto, me comentan que me acaban de soplar que además de que el parche es solo para el contenido online, es un parche solo descargado para tener contenido online, y aún por encima no puedes acceder a él, ¿sabes? Y además lo gracioso, tío, es que dice, yo no voy, yo quiero jugar online, no voy a bajar este parche, pero si no te lo bajas no puedes jugar, porque claro, no sabéis que cuando te bajas un parche de 360 de cualquier juego se tiene que desconectar, y si no quieres pues se vuelve a salir al menú principal. O sea, que lo tienes que bajar por pelota si quieres jugar. Bueno, si quieres jugar online, no. Sublime eso. Sí, sublime. Sí, tío. Es que vaya. No sé. No puedes hacer nada. Hay que decir también que Ubisoft ya se ha puesto manos a la obra y ya está poniendo un parche para arreglar el asuntillo. Joder, faltaría más. No, pero imagínate que salga Guillemot y dice, bueno, esto es lo que pasa y os jodéis. Eso sería la hostia. Sí, ya estamos trabajando y de repente una imagen con bebiendo ahí en pelotas, montando bacanales. O imagínate, joder, que la cagan tanto que ni siquiera saben cómo solucionarlo. En plan, lo dejamos así. Dramatización de hacerse el loco. ¿Os acordáis el problema que tuvo PlayStation con el software y el día este problemático? ¿Os acordáis? Ah, el día de la muerte. Yeah. El día que se petaba el, el, el reloj interno. El reloj interno, efectivamente. Y todo Dios se jodía. Y dijeron, bueno, esperad a mañana. que por cierto, hay un rumor por ahí que no creo que sea cierto, de que Treyarch se estaría planteando cerrar los servidores de Call of Duty Black Ops para PS3. Porque la han jodido tanto con parches y parches y parches que ya parece que no tiene solución lo del juego. O sea que el online es una patata cojonante. Joder. Y ya no saben lo que hacer. Que bueno, eso es un rumor. Evidentemente no creo que lo hagan, porque si hacen eso, se inmolan ellos mismos. Sí, acabarse en la tumba. Pero en fin, es bastante curioso el tema este de los parches, la verdad. Bueno, pues nos vamos a ir ahora con la siguiente sección. Vamos a seguir hablando de cosas, entre comillas, curiosas en Solz y no Solz. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Solz, no Solz. Pues en efecto, en el Complejo Landa tenemos cojones y criterio, y David lo va a demostrar. David, ¿qué tienes hoy? Yo te voy a demostrar que tengo cojones. Pero bueno. ¿Criterio? Eso está por ver. Bueno, en fin. Esta vez va a ser un no solt. ¿Solt? Normal, ¿vale? No solt. Vale. Solt. Sin carrera, por favor, que me dejas descolocado la semana pasada. Todo con pliegue espacio temporal. Vale, bien. Y en este sentido, pues toca hablar de Cliffy B. Como ya sabéis, no le gusta que le llamen Cliffy B, pero siempre le llamamos Cliffy B, que además también lo hace la prensa escrita. Bien, Cliffy B, como ya sabéis, está de actualidad por desgracia para él, porque ha lanzado una pullita bastante grave a los peceros de Pro, los mismos peceros que le dieron de comer en su día. Y es que Cliffy, pues, no ha dado explicaciones sobre la no salida de la demo jugable de Bulletstorm. Sencillamente se ha limitado a decir, y cito textualmente: la demo de Bulletstorm llegará a Xbox 360 y PS3 el 25 de enero, lo cual está mal, porque en PS3 llegará un día más tarde, así que primera cagada, Cliffy. Por otro lado, los usuarios de PC son unos quejicas respecto a esto. O sea, que está llamando a los usuarios de PC quejicas porque demandan la demo de un juego que también va a salir, pues, para las consolas de sobremesa de esta nueva generación, y que yo creo, honestamente, que están en su derecho de demandarla y casi diría de exigirla, porque sería, a mi juicio, lo correcto. Así que nada, esta noticia ya es vieja, pero la he traído básicamente porque me gusta la sangre y sé que tenéis mucho que decir al respecto. Pues sin lugar a dudas, David, no se puede una cosa, lo que comentabas al principio, esa doble moral de "hey, os jodéis", pero sí, pero tú comiste muchos años gracias a los usuarios de PC con Unreal y demás. Yo creo que Epic en ese aspecto ha perdido un poco el norte. En el sentido de, ha cambiado sus prioridades, es verdad, pero ha perdido un norte en el sentido de que no puedes dejar de lado directamente a ese mercado que has tenido siempre, esas personas que te han estado es como los grupos que dan las espaldas a sus fans de toda la vida. Es que realmente Epic es épico el PC. Efectivamente. ¿Y qué manera es esa de publicitar un producto? Decir, no, los usuarios de X plataforma os jodéis y esperéis a que salga. Bueno, eso no es buena forma. Yo, al respecto de esto, tuvimos una conversación muy interesante en el blog. Sabéis que hubo una discusión interesante entre varios foreros y, por supuesto, mía, porque yo publiqué esa noticia y también publiqué una serie de impresiones personales mías. Yo creo que al PC lo que le hace falta, y por desgracia no tiene solución, es alguien que dé la cara por esa plataforma. Sí, está claro. Hay estudios que lo hacen, pero sí, no son demasiados. Pero tú no puedes hablar de si eres director de X Studio, no puedes decirle nada a Cliffy. Bueno, puedes decírselo, pero se la va a sudar. O sea, sí, claro. ¿Entiendes? No tienes poder para hacerle cambiar de idea. Hace falta alguien que este tipo de declaraciones, pues cuando se produzcan, dé un toque de atención y diga: oye, cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que dices, porque aquí hay muchos intereses en juego. Y si dices esto, te estás cagando en tu propia casa, en tu propia boca, además. Falta alguien así. ¿Por qué? Porque la plataforma PC, evidentemente, no tiene dueño en un sentido estricto, sino que es una plataforma libre y va por su cuenta y a su bola, con partes malas y partes negativas, por supuesto. Yo creo que está cambiando esto, digamos, el dejar un poco poco de lado al PC en ciertos aspectos, creo que está empezando a cambiar. No me refiero, obviamente, en el caso de Epic, que ya se ha demostrado que no es así, pero sí me refiero en el sentido de que hay más compañías que están viendo futuro ahí y están viendo dinero ahí. Sí. Por ejemplo, pongamos el caso de Microsoft, con la apuesta que quieren hacer con la plataforma Games for Windows Live. Que bueno, está ahí el asunto, y no creo que sean los últimos que se adhieran a este mercado. Nos vamos a ir ahora con... Bueno, tienes el Sol, ¿no, David? Sí, pero es que el Sol... Es que no podía tener otro Sol hoy, lo siento mucho. O sea, tiene que ser una repetición burda y brutal de lo que ya hemos hablado hoy. Así que, Zoe, podías poner otra vez otra música que ya has puesto antes. Porque ¿perdón? Va a ser la misma historia de siempre, tío. Perdón. Espero que no metas la zarpa, espero que sepas de lo que estoy hablando. No, la verdad es que no. Bien, pues antes Jorge comentó una noticia muy especial para todos nosotros y, ajá, la gente se empalmó bastante. Sí, comprendo. ¿Lo entiendes, no? No, creo que no, pero bueno. Y el Sol, amigos míos, pues... ¿Qué va a ser el Sol esta semana? Es que no podía ser otra cosa. Es un título que ha sido muy esperado. Muy esperado. Y casi diríamos inesperado también. Hasta cierto punto, porque... también. Llegado hasta cierto punto ya nadie se podía esperar nada. Y es que Duke Nukem, joder. Sol. Pues vuelve. Vuelve el 6 de mayo otra vez. No podía ser otra noticia. Comentar esta noticia, bueno, yo confío en Gearbox. Creo que esta vez ya va en serio. O sea, tiene que salir el 6 de mayo, porque si no esto ya es un puto cachondeo. En serio, ya sería un puto cachondeo. Y al fin casi diría, por presión de los jugadores, por el deseo de ver este juego a la venta, ¿verdad? Y que ha obligado a 3D Realms a tragarse un poquillo su orgullo y decir, vamos a ceder lo que teníamos nosotros, vamos a cedérselo a Gearbox para que ellos hagan un buen trabajo y hagan posible que este juego salga a la venta. Bueno, eso y las deudas, lo veremos luego. Bueno, sí, evidentemente hay mucho aquí de que comentar. Ahora vamos a ir ya esta vez sí con el análisis prometido de Gran Turismo 5. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Nos vamos con un análisis, como decía antes, que teníamos muchas ganas de hacer, Jorge. Sí, señor, un análisis de un juego que me ha gustado mucho, una saga que me ha gustado mucho y que, bueno, tras mucha espera y retrasos interminables, ya podemos disfrutar de Gran Turismo 5. La nueva entrega de esta famosa saga de Polyphony, que muchos seguro habréis jugado, y que es una franquicia que prácticamente no necesita presentación. Supuso un antes y un después dentro del género de la conducción en consolas y de ahí su reconocimiento. Bueno, en esta ocasión Gran Turismo 5 no se queda atrás con respecto a sus predecesores y ha demostrado que todavía tiene cuerda para rato. Es un juego que, si bien tiene muchos detalles que podrían mejorar, en su conjunto es impecable. O sea, es un juego muy bueno y, digamos, un referente a nivel de juegos de conducción en la actualidad. Y es un juego, además, que es verdad que le puede sacar, por puntos individuales, le puede sacar cosillas y todo eso, pero como comentábamos aquí, en conjunto cumple muy bien. Bueno, Jorge os dará detalles ahora de qué va todo esto. Efectivamente, nada más empezar el juego y tras haberlo actualizado, porque ya... Bueno, ya ha pasado varios parches importantes, porque digamos que cuando salió a la venta salió incompleto. Pues bueno, lo primero que nos pide hacer es una instalación del juego, que es una instalación, si no recuerdo mal, de 10 GB. Y diréis, una instalación muy potente, pero es obligatoria, porque si no la aceptamos nada más empezar el juego, pues lo iré instalando mientras jugamos, poco a poco. Y eso puede repercutir a los tiempos de carga, que en sí ya son bastante largos, como para un encima alargarlos más. A mí me tardó aproximadamente una hora y media en instalarse, así que me vi una peli mientras. Sí, sí, tarda muchísimo. Pero lo que más me cabrea es que después, dentro del juego, pues los tiempos de carga, digamos que también son algo largos. Sí, son muy, muy largos los tiempos de carga. Es, digamos, lo más tedioso de este juego, sin duda, porque a veces incluso para navegar entre menús, pues los tiempos de carga son largos, que son... es incomprensible. Pero bueno, solo en determinadas ocasiones, pero jode bastante. Y ya no digamos para entrar en una carrera, que ahí sí que es un tiempo de larga, un tiempo de carga de medio minuto más o menos. O mira, en algunos circuitos yo he llegado a esperar 1 minuto y 10 segundos, tío. Es flipante. Pues, o sea, te creo perfectamente. A mí me dejó a cuadros, tío. Después de instalar 10 gigas, me quedé, vamos. Sí. Bueno, una vez hecho esto, pues podemos acceder a lo que es el juego, que se divide, como en anteriores entregas, en modo GT y modo arcade. El modo arcade, pues, nos permite, como en los anteriores juegos, competir contra la máquina en 3 dificultades y jugar pruebas contra reloj y carreras a pantalla partida. Como novedad, digamos que no podían, es que sería ya abusar repitiendo la misma fórmula, pues han añadido un modo de rape que es, digamos, algo anecdótico, pero que, bueno, es divertido. En él corremos con nuestro coche por uno de los sectores de un circuito, no el circuito entero, sino uno de los sectores, y debemos conseguir el máximo número de puntos derrapando. Eso me suena mucho a un Need for Speed, que hubo pruebas de derrape por hacer puntos. Sí, había circuitos. ¿Cuál Need for Speed, el arcade o el simulador? No, creo que fue el Carbono. Si no fue el Carbono, fue uno anterior, que había pruebas de derrape, que tú derrapabas todo el rato, tenías que ir haciendo curvas todo el rato y tenías que ir derrapando todo el rato sin parar y sin chocar contra las paredes para conseguir multiplicadores. Aquí es una cosa un poco más arcade, pero bueno, entretiene igualmente, es un modo de juego más, tampoco es que vayamos a excedernos con él. Si está técnicamente de eso, de derrapar, ya está. Sí, básicamente. Curioso, la verdad. Pues, de todos modos, los modos de derrape, en los últimos juegos que he visto y tal, no funciona muy bien. ¿Cómo funciona aquí en Gran Turismo, Jorge? Realmente en Gran Turismo, el manejo del coche, sabemos que en muchos juegos, sobre todo arcades, en los modos de rape el coche cambia de jugabilidad y se pone en jugabilidad de rape. Pasaban, por ejemplo, en Need for Speed Underground y tal. Aquí manejamos el coche exactamente igual que como lo manejamos normalmente, y simplemente nos vienen marcados sectores en el mapa, digamos como una especie de barrera virtual, que nos indica dónde podemos hacer el derrape y, digamos, cuánto tiempo tenemos, cuánto espacio tenemos para hacer dicho derrape. Y bueno, ya siguiendo, comentar que podemos tenemos una larga lista de vehículos para todo el modo arcade, y también podemos jugar con los vehículos de nuestro garaje o incluso vehículos de la versión de PSP del juego, el Gran Turismo Portable, que podemos conectarlo y bueno... no estoy seguro, pero creo que incluso en PSP hay coches que no aparecen en el Gran Turismo 5. No estoy completamente seguro. Sí, creo que hay algunos coches que son exclusivos si tienes el juego en PSP y los trasladas. O sea, que al final resultará útil todo el Gran Turismo de PSP. Sí. ¿Qué puto eres? ¿No lo conoces aún, Víctor? Bueno, pero sin duda el punto fuerte de este juego es... digamos, el que ha hecho famoso la franquicia es el modo GT. Un modo GT que incluye algunas novedades. Bueno, en esta ocasión lo primero que tenemos que hacer es personalizar nuestro perfil como conductor, aunque las opciones de personalización no son nada del otro mundo, ¿no? Nos pide que cambiemos el color y la frase que nos dice al entrar en el juego y poco más, o sea, no... Es casi anecdótico, pero es para identificarnos online. Y luego, para que cuando conduces las manos del conductor sean rojas o amarillas o del color que sea. Hombre, no está de más tampoco. No, bueno, oye, es un poco pijada, pero bueno. Bueno, después de esto, pues ya podemos empezar comprando un coche de segunda mano y sacando las licencias. Como muchos sabréis, en Gran Turismo 5 hay más de 1000 coches y 200 de ellos son premium. Es decir, los premium son coches con un nivel de detalle superior. Estos vehículos son los que encontraremos en los concesionarios normales, cuando vamos a comprar a una marca determinada, mientras que los coches estándar, que son el resto de los coches, están a la venta en el mercado de segunda mano, que va variando con el tiempo. Digamos que no sé cuánto es el cupo, unos 30 coches a lo mejor, y a medida que vamos avanzando, pues cambia la oferta. Entonces tenemos que estar atentos para ver cuándo encontramos un buen coche que nos haga falta para los torneos. Y Jorge una vez estuvo a punto de conseguir un DeLorean. Un DeLorean. Vi un DeLorean por 500.000 créditos. Y 500.000, me lo quería, sí, me lo quería comprar solo por el friquismo de tener un DeLorean. Pero no pude. Porque no aquí el dinero no te lo puedes gastar en caprichos. Sufres bastante más que en otros Gran Turismo. O sea, no puedes gastar a la ligera. Y es eso, el tema de la segunda mano fue algo muy criticado en el juego, porque no nos deja comprar la mayoría de los coches ya de inicio. No podemos escoger cuando queremos comprar un coche o que no sea de los premium. Y esto quizá pues limita un poco a la hora de jugar los torneos, porque algo que comentaré después, los torneos de Gran Turismo 5 son muy restrictivos. Nos piden una marca determinada en muchas ocasiones, y si no encontramos el coche que nos hace falta, pues nos jodemos y esperamos a nuestra oportunidad. Ese es un detalle que... ¿A una marca determinada o un tipo de coche determinado? Ambas cosas. A lo mejor te piden, este torneo es solo para Ferraris. Sí. O este otro torneo es coches que... camionetas... coches tipo camioneta, tipo Dodge o Chevrolet. O por ejemplo, coches solo de Japón y anteriores al año 90 y cosas por el estilo. Claro, rollos así. Igual que te pide... Bueno, en otros Gran Turismo también te pide carreras para categorías distintas. Mira, te pongo un ejemplo. Hay un par de carreras que solo se pueden jugar. ¿Sabes la mítica camioneta de Volkswagen, la típica de hippie? Sí. Pues hay un torneo que solo puedes jugar con esa camioneta. Pero bueno, de todos modos, estos torneos exclusivos siempre han existido en la saga Gran Turismo. Claro, claro. El tema es que aquí cambia la cosa. Sí, es algo que comentaré ahora. Primero me gustaría acabar con el tema de las licencias. Y es que siguen en línea con el resto de juegos. Pero ahora es diferente, ahora tenemos nivel, subimos de nivel por cada cosa que hacemos en el juego y por lo tanto hay cosas a las que no podemos acceder en el principio. Por ejemplo, para la última licencia creo que necesitamos nivel 15 y subes de nivel bastante despacio, o sea, no es algo que hay que echarle horas y tal. De este modo hacen una dimensión de juego más progresiva. Tienes que ir más despacito, tienes que ir mirando todo y no puedes irte directamente a hacer todas las asistencias, comprarte en cuanto puedas un coche bueno y estar en las carreras profesionales sin haber pasado por las otras antes. Yo creo que de este modo es acertado, aunque muchos lo han criticado porque, bueno, los más puristas del juego. Pero a mí me ha parecido muy bien porque es que te hace pasar por todos los pasos y además... No sé, te ayuda a habituarte mucho al juego y a experimentar muchas situaciones diferentes. Comentaban muchas personas esa restricción, ¿no? De no puedes acceder a esto si no tienes tanto nivel de conductor. Pero si lo vemos así, yo creo que lo que ha tratado de hacer Polyphony en eso es que te cueste llegar a las cosas. Es decir, que tú no puedas ser porque te has farmeado 10.000 veces la primera carrera y tienes muchísimos créditos, que no puedas ser el puto amo de la noche a la mañana. Yo creo que eso sí que lo han planteado muy bien y me parece muy bueno el planteamiento, porque realmente te cuesta llegar a la cima en tu carrera como conductor. Joder, si cuesta. Y realmente, si te gusta el juego y te gusta la conducción, ¿qué problema? Claro, es que no te importa jugar eso. Mucho más es absurdo, no hay ningún problema, claro. Y aquí entramos en lo que estábamos comentando antes, que es quizá uno de los apartados más criticados de este juego, que es el modo A-Spec, que es en el que competimos competimos nosotros para ganar trofeos y todo esto. El tema es del A-Spec, que está, digamos, construido de una manera diferente al resto de Gran Turismo. Son casi todo competiciones muy restrictivas que te piden comprarte un coche nuevo casi todas. Y la verdad es que eso te obliga a gastarte todos tus ahorros. Generalmente no tienes, por lo menos en las primeras 20 horas de juego. no tienes ingresos para gastártelos en lo que te apetezca. Tienes que ir a piñón fijo y comprar lo que te piden. Y es tal vez uno de los problemas, ¿no, Jorge? El exceso tal vez de pruebas específicas de determinados vehículos, ¿no? Efectivamente. Esto hace que si, por ejemplo, es que hay un campeonato de camionetas que además creo que solo hay 5 camionetas en el juego y todas son estándar. No hay coches nuevos que sean camioneta. Entonces, para hacerte con una camioneta tienes que esperar a tu oportunidad. Y a lo mejor no puedes acabarte ese campeonato hasta que no consigas una. Entonces ahí hay una pequeña incoherencia y tal. Y aún encima los coches que te regalan no siempre te ayudan. Algunas veces son coches de colección que no valen para nada. O sea, valen para que los tengas y tal. Y entonces tienes que buscarte más la vida. Y como digo, es algo que se ha criticado mucho y a mí tampoco me parece que sea tan malo. Porque a mí lo que me ha aportado es que tenga que echarle más horas al juego y buscarme la vida y no gastar tontamente, y yo creo que jugar con un poco más de cabeza. Hombre, pero el punto negativo quizás sea esta gente que busca diversión rápida y accesoria y con recompensa más rápida aún. Claro, Gran Turismo 5 no se corresponde con ese parámetro de juego. Tienes que echarle horas y horas e invertir aún más horas si cabe. Es que es un juego diseñado para durar. Es un juego diseñado no tanto para lo que sería conducir y ese breve periodo de tiempo pasarlo muy bien y tal, sino para disfrutar a lo mejor de cada curva, de cada escena, de cada campeonato, cada torneo, más lentamente, más tranquilo, sin prisas. Yo creo que esto puede estar bien para determinados jugadores. Puede ser una virtud, pero también puede ser una espada de doble filo. Y es que de hecho a mí esto me hace entender hasta cierto punto, claro, que os acordáis aquel debate que hicimos sobre si Gran Turismo 5 le estaban vapuleando con razón o si no, se había montado una polémica. Y hasta cierto punto puedo entender que un analista tenga que analizar el juego como Gran Turismo y se dé cuenta de que es inabarcable en un periodo de tiempo pequeño. Puedo entenderlo, pero en el fondo creo que si es profesional tienes que dedicarle las horas que sea. Efectivamente. Y da igual si el análisis se retrasa una o dos semanas. Pero claro, es un juego que hay que dedicarle muchas horas y no todo el mundo puede hacerlo. De hecho, que sepáis que nosotros disponemos de Gran Turismo 5 desde hace bastante tiempo, pero hemos querido darle tiempo, ¿no? Para poder, digamos, madurar el análisis antes de dar un veredicto. Sí, sí, y decir que yo he avanzado bastante en el juego, pero todavía no me lo he acabado, porque es que es muy largo, ¿no? Es que le he echado muchas horas, pero no he podido terminar del todo. Yo estoy igual que Jorge y la verdad es que con las pocas horas que le he echado un poco menos que Jorge, y para lo que da ese juego es mucho, pero mucho, mucho tiempo. Además, a día de hoy, con las descargas digitales y tal, cosa que no había hace años cuando salió Gran Turismo 1, 2, 3 o 4, a día de hoy pues pueden simplemente renovar con descargas, parches y tal, y ese juego puede ser aún más eterno. Sí, yo realmente creo que hay juegos que nunca se pueden acabar. Nunca se pueden acabar. Es que los circuitos, ya la gente se irá picando. No, pues yo he conseguido este tiempo, pues yo este, pues claro. Yo este. Además, con los DLCs meterán más pistas, claro. Más circuitos, todo. O más coches premium o lo que sea. Todo. Efectivamente, sí. Bueno, además de las competiciones del modo A-Spec, tenemos una serie de eventos especiales en los que podremos acceder a medida que subamos de nivel. Estos eventos pues van desde carreras de karts, conducción de NASCAR, rallies, varias pruebas así pintorescas, diferentes. Y la verdad es que le dan mucha variedad al juego y nos ayuda un poco a cambiar de aires. Porque a lo mejor estás rayado de tanto competir siempre lo mismo, hacer los torneos para ganar dinero, y esto es como probar cosas nuevas. El modo, para mí, el más desaprovechado del juego es el modo B-Spec. Es un modo en el que tenemos que hacer de jefe de equipo y dirigir a un piloto, dándole órdenes en carrera. Decirle, acelera, frena, mantén la posición. Adelántale, coge bien la curva, ábrete más. Bueno, a tanto no llega. Bueno, vale, ya, pero lo digo yo, por joder. En principio, el concepto, o sea, es interesante. Es que se podría hacer mucho con esto, pero llevado a la práctica tiene muchísimas carencias. Las órdenes de equipo se reducen a 4. Solo tienes 4 órdenes que darle en toda la carrera. y la IA no siempre actúa como nosotros querríamos, que ese es el mayor problema que tiene este modo, el problema de la IA. Bueno, de esta manera, hay veces que incluso teniendo un coche más potente, le dices que adelante y el tío no adelanta, se queda ahí porque no puede, porque no da para más. Entonces yo creo que este modo habría que mejorarlo. Seguramente en futuras continuaciones del juego se consiga algo bastante mejor. Y bueno, deciros que esta semana se ha anunciado que en un futuro parche se podrá jugar al modo B-Spec desde la página web de Gran Turismo. De este modo no tenemos que perder nuestro tiempo en nuestra casa en darle órdenes y podemos jugar desde cualquier sitio, en nuestro portátil o lo que sea. Está bastante bien. Bueno, en cuanto al resto de opciones del juego, tal y como ocurría en anteriores entregas, pues tenemos el taller de modificaciones para tunear nuestro coche y mejorarlo y tal. El GT Auto, que es donde, aparte de cambiar aceite y limpiar el coche, pues ahora podemos arreglar la carrocería y arreglar el motor o incluso meterle modificaciones de competición a nuestro vehículo. Me gustaría hacer especial hincapié en el taller mecánico, porque hay momentos que si tú tienes un coche bastante potente y en algún torneo, bueno, en algún torneo, en algún campeonato, pues tienes rivales que tengan más o menos tu equipo dentro del coche, pues es muy importante que reviséis eso, porque simplemente por comprar cuatro chorradas, a lo mejor podéis... La diferencia puede ser de quedar cuartos a quedar primeros. Pero una cosa, Jorge, te quería preguntar por el tema de taller. ¿Las mejoras a las que puedes acceder de coche siguen la estela de toda la saga Gran Turismo? ¿O hay limitaciones o hay más? O no, cómo, más cómo o menos, hay? Yo creo que más o menos siguen por el mismo camino. Siguen por el mismo camino y yo creo que hay más incluso desde Gran Turismo 4. La verdad es que no las he comparado, pero... Lo que sí que he notado, yo no sé si es cosa mía o tal, pero... Da la impresión de que se notan más, un poco más. Sí, y los reglajes. Sobre todo en el tema de que antes a lo mejor comprabas algo, una mejora de la transmisión, una mejora que no tuviera que ver con el caballaje del vehículo, y igual no lo notabas tanto, pero ahora, si te compras, por ejemplo, un disco de embrague, pues notas que las marchas las cambias mejor, es mejor, más optimizado, ¿sabes? Y, no sé, yo lo noté bastante en este juego. ¿Y con respecto a los reglajes? Y con respecto a los reglajes, la verdad es que ahí depende bastante de lo que compres. Hay ciertas cosas, como por ejemplo la suspensión más cara y tal, que te permiten cambiar todo a tu gusto, pero de una manera acojonante, es decir, milimétricamente. Pues quiero que esté un poquito más dura la suspensión, porque este circuito me viene bien, porque tal. O quiero que las marchas sean más largas, porque tengo que pillar mucha velocidad punta y aquí no me viene bien la aceleración. Sí, los relajes siguen en la línea de las anteriores entregas. Y bueno, acabando con los modos, me gustaría comentar el modo fotográfico, que es, bueno, una curiosidad, pero que a los que les gusta mucho el mundo del automóvil, pues aquí lo tiene, en donde podemos sacar fotografías de nuestro coche en ambientes diferentes. No en circuitos, sino en escenarios ya puestos por el juego, como, no sé, un castillo japonés o... No, una finca japonesa. O rollos similares. La foto que puso Alex Evi, que está sacado de eso, de otra cosa. La foto... Del lago Ness. El monstruo del lago Ness. No sé exactamente de dónde la sacó. Yo creo que de algún circuito, pero no lo sé. La verdad. Sí, la tenemos aquí en el foro, por cierto. O sea, esta te la has pasado, Zoe. Estaba sí, más arriba. Sí, está aquí. Sí. Aquí está. La ha puesto Alex Vick. Está aquí, fijaos. Bueno, y aparte del modo fotográfico, tenemos un modo TV, Gran Turismo TV, en el que podemos, además de adquirir vídeos por internet, subir nuestras repeticiones y tal, está bastante bien. Aunque digamos que no lo he probado con demasiada exactitud. Para que os hagáis una idea, os voy a hacer un símil. Si habéis jugado Super Street Fighter 4, el canal de repeticiones, pues viene a ser un poco lo que está diciendo Jorge. Con este canal podremos colgar nuestras repeticiones, descargarlas de otros y comparar con la gente. O sea, es como un modo cine. Sí. Sí. Y por último, hablar del editor de circuitos, que yo la verdad me llevé un pequeño chasco con él porque no es lo que pensaba. En lugar de crear un circuito de la nada, lo que hacemos es, nos ponen unas, creo que son 7 variantes de circuitos estándar, que podemos cambiar nuestro antojo, pero dentro de unos límites. Podemos aumentar el número de sectores, aumentar el número de curvas y aumentar la dificultad del trazado. Pero solo nos permite hacer como lo manda la máquina, ¿sabes? Podemos hacer combinaciones de parámetros, pero las posibilidades no son tantas como si pudiéramos trazar nosotros mismos las curvas. Pero bueno, aún así es un añadido bastante bueno que gustará a mucha gente. Y ahora sí, nos vamos a meter en lo que importa del juego, que es la jugabilidad, que es, digamos, el apartado impecable de este Gran Turismo 5. De todos he sabido que la saga nunca destacó por ser una saga de simulación pura. Siempre tuvo cierto deje arcade, pero con detalles de simulación para que cualquier jugador pudiera jugar. Pero con este Gran Turismo 5, la verdad es que han dado un paso adelante y se han acercado muchísimo más a la simulación. Nosotros tenemos unas ayudas al conductor que, si las eliminamos, digamos que podremos cambiarlas como queramos, poner más ayudas o menos ayudas, pero si las eliminamos de todo, nos queda un simulador total. Que es, bueno, lo que se ha podido probar, por ejemplo, lo que habíamos probado en la Game Fest, era eso. El juego sin ayudas de conducción y tal cual. Y joder, vaya hostias nos metíamos, macho. Efectivamente. Es lo que, digamos, en consola yo creo que es lo que más se acerca a la simulación de conducción real. Yo creo que ya en cualquier cosa, ya... No, vale, en PC hay juegos como R-Type o Life for Speed que... Pero que bueno, son más simulador. Pero bueno, aún así, yo creo que esto raya un nivel ya demasiado grande. O sea, Gran Turismo siempre ha sido característico de ser simulador y creo que con esto, pues hombre, se han coronado bastante bien. Yo decir que he jugado tal como venía el juego, y probé el modo realista para cercionarme de que era bueno, pero yo no soy tan hombre. Así que jugué como viene el juego, que también me gusta mucho y yo lo disfruto así. Pero eso, como digo, jugar en modo realista es increíble. Supone una gran dificultad, sobre todo si estamos acostumbrados a los juegos normales. Yo, por ejemplo, el sistema realista de Grid, que también podías hacer lo mismo, quitar las ayudas de conducción, no llega al nivel. O sea, tú lo ves y son juegos diferentes. Y a esto se une las físicas del juego, que es el apartado que más ha ayudado a esta conducción realista. Ahora, digamos que el efecto de suspensión del coche, la sensación de velocidad, ha mejorado muchísimo, es que es prácticamente real. Vemos que vamos a 200 por hora, vamos rapidísimo, entonces las pequeñas variaciones que hay en el trazado las notamos mucho y si estás mirando la cámara del volante ves como tiembla todo y hay botecitos y tal. Pero de todos modos la vista del volante no ha superado a... No ha superado a Need for Speed. Es el picadero, sí. Estoy diciendo. Sí, es el picadero. Sí. No, y básicamente por detalles, ¿no? Por ejemplo, el efecto túnel. El efecto túnel es un efecto que se da cuando vamos a una velocidad muy grande, que distinguimos mejor el centro de la calzada en este caso, ¿no? Y los bordes los vemos difuminados por la sensación de velocidad. Pues eso en Need for Speed Shift se ha conseguido de una manera muy buena. De hecho, en la segunda entrega incluso se va a mejorar ese aspecto. Pero en Gran Turismo no existe ese efecto. No existe esa sensación. Conste que aún así están bastante bien llevadas a cabo. O sea, es impecable. Pero claro, Need for Speed Shift es la vista del volante. Se ha centrado en eso. Sí, juego. Sí. Y está muy bien. Bueno, pues como decía, la sensación de velocidad ha mejorado mucho con respecto a anteriores entregas. Y realmente yo es la sensación más parecida a estar en un coche real, incluso a velocidades normales, 120 o así, que todos hemos vivido ese tipo de velocidades, pues sí, la verdad es que dan el clavo. Y bueno, además en esta nueva entrega notamos mucha diferencia entre diferentes vehículos, sobre todo lo que más notamos es el peso del coche. Notamos que estamos manejando una máquina pesada y eso, la verdad es que... O sea, se agradece bastante, porque notas eso, la diferencia, por ejemplo, entre un coche monoplaza de un turismo, pues, no sé, una camioneta, por ejemplo, y tal. Mira, me gustaría poner un ejemplo porque en esto fue flipante, porque yo, pues con los primeros dineros que tienes, te compras un coche básico, un monovolumen, te pillas, yo que sé, un 307 o un Mazda pequeñito. Y después, a la hora de coger un coche más rápido, lo notas, porque es más o menos igual de ligero, pero más rápido también. Cuando me cogí un coche pesado, lo noté, pero vamos, parecía que me colgaban las bolas, tío, y me arrastraban el suelo, porque moverme me dolía. No, y aparte, lo notas en el subviraje, al girar, cuando el cambio de suspensión que tiene el coche, por la inercia, es que notas muchísimo el peso ahí, aunque no, ¿sabes? Incluso yo jugué sin vibración, que juego con 6 axis, y es que, no sé, notas realmente el peso. Está muy bien conseguido eso. Donde quizá falla bastante es en los choques contra las paredes. Joder. Es la gran asignatura pendiente de Gran Turismo y todavía no han sabido... Espera. ¿Saben que existe esa asignatura? Yo creo que ni saben que existe, porque joder, macho. Ya. Ojo que ahora pierdes bastante más velocidad que la que perdías antes cuando chocas, pero aún así, digamos que te puedes seguir apoyando a veces. Si te empotras a lo bestia contra una pared, qué carajo. Da igual, te paras en seco, das retromacha, sí, y sigues. Pero bueno, aún así, digamos que el tiempo de recuperación es un poco menor. Hombre, o digo, pues un poco. En la vida real no había recuperación. Ya, ese es el tema. Que bueno, cuando hablemos del apartado técnico, comentaré el tema de los daños y ya hablaré más en profundidad de este tema. Ahora voy a hablaros del modo online, que es uno de los puntos... Bueno, es una de cal y otra de arena. Es un punto fuerte del juego, por todo lo que nos permite hacer, pero digamos que el modo multijugador está bastante limitado. Bueno, en este modo online tenemos un concesionario de coches raros, donde podemos comprar coches muy difíciles de encontrar, pero a precios elevadísimos, y que van cambiando pues a medida que les da por ahí a los de Polyphony. Y la verdad es que eso se agradece bastante, sobre todo a los que nos gusta coleccionar los coches del juego. Y bueno, después de... tenemos un modo que para mí, digamos, es lo mejor que tiene el online, que es eventos de temporada. Son una serie de torneos, carreras, que van cambiando dependiendo de la fecha. Entonces, quién sabe lo que nos pueden... lo que nos tiene preparados Polyphony en el futuro, ¿sabes? Eso me parece grandioso. Es decir, ahora el tema con las actualizaciones y demás, pueden crear torneos pues de la nada, aprovechando que hay un día de, yo qué sé, pues a lo mejor en Navidades o algo por el estilo. Sí, joder. Me parece grandioso eso. Además, a eso el jugador le da pie a seguir con el juego en mente y meterlo en la consola, claro, y buscar, claro, cosillas y demás. Es una forma de darle vida a los juegos. Está muy bien. Y aparte, Polyphony además está muy comprometida con este tema, con mantener el juego vivo, actualizar cosas. Es más, están parcheando mensualmente. Ya llevamos 2 parches grandes con mejoras, y mismamente han prometido más coches premium y creo que gratuitos. Es que yo, la conclusión es que Polyphony ha sacado a la venta Gran Turismo 5, pero no lo ha terminado. Efectivamente, inacabado. Y es digamos uno de los detalles con los que te quedas. Te queda un sabor de boca extraño, porque piensas, a lo mejor le faltaba algo, ¿no? Sí. Pero te están sacando parches, claro, y dices, bueno, claro, pues me compensan y tal. No, la verdad es que muy bien Polyphony en ese sentido. También muy mal por no haber acabado más el juego, pero bueno, que mientras sepan reparar el error, pues todos contentos. Y bueno, por último eso, comentar que el modo multijugador, como dije, muy limitado. Simplemente nos permite crear partida o meternos en una partida. No hay modos de juego diferentes, no hay posibilidad de, no sé, de hacer torneos elaborados y tal. Un poco raro. Me gustaría poner un contrapunto aquí al online, porque yo, para que veáis que el juego es absorbente de cojones, yo con las horas que le he echado aún no he podido tocar el online, porque no tengo ni coches ni habilidad como para competir. Bueno, esa es la habilidad que tienen los demás. Bueno, pero aún así tienes hablar de todo. Pero vamos, la idea es que con el online parece ser que la gente se queja, no sé por qué exactamente, pero parece ser que tienen bastantes problemas a la hora de jugar, sobre todo por los tiempos de carga y porque se pierde el servidor. Sí, yo también he leído cosas al respecto. Sí, muchas, sí, críticas, sí, generalizadas. Además, no es algo puntual, un fanboy puntual. No sé, hombre, yo la verdad es que lo de los modos online, yo sigo diciendo y siempre lo diré, que está un poco sobrevalorado esta generación. O sea, realmente Gran Turismo 5, con lo absorbente que es en su modo principal, yo creo que el modo online es casi una curiosidad, una anécdota. Hombre, yo lo veo como un añadido, porque a mí me aporta más diversión el hacerme mi modo carrera y tal. Pero bueno, que también se agradece que esté bien hecho. Hombre, también, o sea, si lo ponen tiene que funcionar bien como mínimo. Si ni siquiera consigue eso, pues mal hecho, carajo. Efectivamente. Y bueno, ahora sí, vamos con el apartado técnico. Visualmente, imagino que casi todos los que nos escuchéis habréis visto algo de Gran Turismo. Es impecable. Discrepo. No. Ojo, impecable con matices, que comentaré ahora. Sí, los voy a dar yo los matices, ya verás tú. Los coches premium son probablemente los mejores coches, el mejor modelado que se ha visto en un juego de conducción actualmente. Y los estándar, aunque dejan bastante que desear, se alejan mucho de estos coches premium, pues tienen un acabado decente. No se nota que son coches estándar, se nota que son peores, pero que no nos sangran los ojos y se puede jugar perfectamente. Y bueno, donde sí que la cosa empieza a decaer es en los escenarios. Los escenarios, algunos están muy cuidados, sobre todo los nuevos, y otros, la verdad es que parecen de generación pasada. Sintiéndolo mucho. ¿Parecen? Es como una revisión de los de PlayStation 2. Mejorados un poco, mejoradas las texturas, mejorado tal. Pero ves los árboles de cartón y rollos así que ya veías antes. Por eso, a eso me refiero. Yo digo una cosa, y lo dije al principio cuando vi por primera vez este juego en movimiento, ya la versión final, y lo digo ahora. Los escenarios de este juego son una mierda. Una mierda total con respecto a otros juegos de conducción de esta generación. Son una mierda. Y los coches, es verdad, son muy bonitos. Y lo que es el trazado, la vía, es decir, la carretera, y la está hierba. De puta madre. Y la hierba sí, también. Las texturas de carretera y hierba, muy bien. Vamos, lo que vemos en pantalla está muy sí, bien. Sí, lo que nos hace falta para jugar lo es lo justo. Bien, pero lo que es el paisaje. Pero, luego, árboles, público, yo qué sé, vallas, cosas así, es una basura. Los humanos son una basura. Sí, joder, los hacía yo mejor, no me jodas. Son sprites. No, y luego hay ciertos vídeos. Por ejemplo, cuando vas a hacer las pruebas de NASCAR, es un tío, no sé cómo se llama, que es campeón de NASCAR, que te está diciendo, pues eso, se conduce así y tal, y ves un vídeo de él en tres dimensiones. Y el cuerpo aún da el pego, pero tú ves la cara y inexpresiva total. ¿Y las manos qué? Y las manos. O sea, se nota que lo suyo no es hacer seres humanos. Les van mal los coches. Bueno, las condiciones climatológicas es uno de los apartados fuertes del juego. Y decir que está muy bien conseguido. La lluvia está muy bien hecha, sobre todo si jugamos con la vista del volante. Y sin embargo, no todos los circuitos cuentan con clima variable. Es el problema. Solo los circuitos más detallados, digamos, cuentan con esto. Y es por el problema que comentábamos antes de hacer ports de los circuitos. Porque muchos de los circuitos que aparecen en este juego son circuitos de Gran Turismo 4 que simplemente han cambiado eso, un par de cosas, texturas, lo que hiciera falta para que se viera un poquito bien. Sí. Se ha mejorado la noche. Está bastante mejor, más oscura, menos visibilidad. Ahora sí nos hacen falta los faros del coche para ver, que es algo que la verdad que nunca tuvimos. Y además es un detalle que me ha llamado mucho la atención porque podemos cambiar entre luces cortas y largas, dependiendo de nuestras necesidades. Y además, cuando es de día, podemos hacer luces. Por ejemplo, estaría muy guay para el modo online, pues voy a adelantar a un tío y le voy a putear. Pues le hago luces. Aún molaba joderle así, ¿eh? Sí, sí, pues oye. Y bueno, el punto negativo es el sistema de daños. Pese a que está visualmente es correcto, está bastante bien, sobre todo en los coches premium, los estándares más chusquero. Tenemos que chocar millones de veces para que realmente ver que algo se rompe el coche. Tú vas a 300 por hora, te espetas contra una pared y tiene un rascazo el coche, un pequeño rascazo. Y dices, ah, vale, que tengo que ir a 500 para tal. Pues sí, ese es, si cabe, digamos que se arriesgaron mucho con este tema de los daños, porque la gente lo pedía y es normal. Y la verdad es que tienen que mejorarlo. A mí me gustaría hacer especial hincapié en las sombras. Me parece, no sé, para un estudio que es Polyphony y tal y como se curra los gráficos, pues que al arrancar el coche estando quieto, cuando te pone el 3-2-1 que te pone varios ángulos del coche, ver cómo el sol incide y ves las sombras, que es que no son sombras, son cuatro dientes de sierra. A mí eso me parece... Sí, sombras en baja. Las sombras, efectivamente. Es que me parece una aberración, en serio. Sí, pero... Después de ver el coche tan bien hecho, que refleja tan bien la luz, que hagan unas sombras mínimas. Pero rollo es que meter 16 coches en pantalla, premium, es una sobrada. Y aún encima, si tienes que meter sombras con anti-aliasing... ¿Con qué? Ah, es verdad, es con... Doble A, anti-aliasing. No. Eso no existe en consola. Qué cabrón. Bueno, de todos modos, aunque hay carencias, los escenarios no funcionan tan bien como nos gustaría y tal, el conjunto visual es una maravilla. Es un juego que visualmente es muy bonito y que funciona bien. En cuanto al sonido, pues no decepciona. Sigue la línea de sus predecesores. El ruido de los motores es diferente en cada coche. Hay diferente, bueno, a medida que vamos por diferentes terrenos suena diferente. Cosas así. Pues funciona muy bien. Es música de conducir, lo estáis oyendo. Sí, madre la santa. Música. Eso, sigue las telas anteriores. Por favor, déjame hablar de la música porque, vamos a ver, quitando tres o cuatro grupos, la música es jodidamente detestable. Es música para conducir, Zoe. En todos los Gran Turismos hay música, sí. Solo un momento, ¿vale? Escucha esto. Pero una cosa, Zoe, ¿tú qué quieres? ¿Que metan en Gran Turismo heavy metal o pop o mientras así? Pop, no pueden meter eso, meten música de ambiente para conducir, joder. Esto no es ambiente. A mí no me gusta nada de esa música. Yo estoy con Zoe, tío, pero esa música me deprime. No, pero ojo, no estoy seguro de esto porque no lo he llegado a probar, pero me parece que puedes poner tu propia lista de reproducción para el juego. Es decir, si te jode esto, pues pones tus cosas y ya está. No es por mal, pero joder, parece que estás conduciendo por blanco. A mí, me incita a conducir esta música. ¿Qué cojones? La bueno, virgen, tío. Vamos acabando ya. Lo que más nos ha gustado de este Gran Turismo es la sensación de realismo que transmite el juego, acojonante. La cantidad de coches y cosas que podemos hacer. La duración, que es un juego interminable. Y que Polyphony se está preocupando mucho en dar soporte al juego. Lo que menos nos ha gustado, el sistema de daños, el modo B-Spec que necesita mejorar, el modo multijugador que podría ser mejor tener más opciones y tal, y que no haya más coches premium. Y me gustaría añadir, esto es matiz, los escenarios, que son una mierda. Efectivamente, una mejora de escenarios no vendría nada mal. ¿Y de sombras? Yo pienso que un juego que ya toma tiempo en desarrollo y cosas que no se pueden perdonar. A mí, como has comentado, sí, los tiempos de carga me parece una jodida aberración. Sí, sin duda. Eso no, es uno de los puntos flojos, ¿eh? El punto más flojo del juego, sin duda. Los tiempos de carga. Bueno, como conclusión, Gran Turismo 5 es el homenaje más bello que un videojuego le puede hacer al mundo del motor. O sea, es un juego que está medido para ser un homenaje a este mundillo y lo hace a la perfección. Lo trata con respeto y lo representa con mucha fidelidad. Sus creadores se nota que son fans de la conducción y de ahí la calidad del título. Estamos ante, podría ser un nuevo referente del género, por lo menos en consolas, y sin duda el más completo que hay actualmente. Os dará horas de diversión si os gusta el género de la conducción, tanto si sois nuevos jugadores, que podéis cambiarle las opciones de conducción para que sea más fácil, como si sois veteranos, os va a gustar. Y es cierto que necesita pulir ciertos detalles, lo hemos hablado, hay bastantes cosas donde flaquea, pero en conjunto es un juego impecable y que merece nuestro reconocimiento. Y nos vamos a ir al foro porque han estado comentando algunas cosillas, Zoe. Sí, eso me temo. Alex Vick dice: mis premium favoritos de Gran Turismo 5, y pone un par de fotos cojonudas. Y bueno, pone una foto curiosa que es la de Nessie, pues aquí en el agua, todo plantado. Arpimán dice: DLC gratuito para Gran Turismo 5 anunciado. El DLC será un nuevo modelo gratuito con posavasos, bocina que toca la cucaracha y hiperrealistas. Dos puntos. Se pone el Homer, el coche de Homer Simpson. Postdata, no sé qué más poner, no me gustan los juegos de coches y no tengo una Play, así que... A ver, Alex Vick nos va a hacer una comparación diciendo: lo de los coches premium y no premium me ha decepcionado un poco, por Dios. Hubiera sido mejor que lo dejaran en 200 coches premium y que luego con las actualizaciones metieran más. Es como fingir Es como, en fin, una imagen vale más que mil palabras. Os pongo un ejemplo. Y pues, las fotos, pues, pone premium y pone dos tías cachondas, no premium y madre santa. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Los coches estándar le dan muchísimo más juego a Gran Turismo 5. Y yo, la verdad es que, aunque no sean tan buenos como los premium, me alegro mucho de que los hayan incluido porque a nivel de conducción son muy diferentes todos. Y están bien hechos. Bueno, MeteWorld dice: gracias a las ventas de Gran Turismo 5, Yamauchi podrá mantener su enorme colección de coches. Y dice: es una pena que no cuide tanto los servidores. Ver imágenes en el foro, por favor. Alex Vic dice: pongamos un ejemplo de cómo se trabaja en la redacción del Complejo Holanda. Por cierto, ocupa el lugar en el que está ese sujeto con el volante, me lo imagino. Solo puede ser un Golf. David, creo que eso va por ti. Y a ver. NR Solid dice: para calentar motores en el debate de Unknown Forever y la portada de plataforma donde debe jugar, si nos cuelga una imagen y un vídeo. Portada. Anticristo dice: hola a todos. Hola, Anticristo. Gran Turismo 5 simulador. El único coche que mola conducir es el F40 sin ayudas. Sí, GT5 mejorado, pero está lejos del R-Factor, iRacing, sí. Leaf for Speed. Y en rallies no llega ni a la suela de los zapatos al rey de Richard Moore Rally. ¿Dónde están los baches en los circuitos? Nuevas ayudas, Gran Turismo 5 para casual, si nos pone este un vídeo en YouTube. Hombre, Jorge. No, ojo, yo ya he dicho que no llega al nivel de los simuladores de PC, como el i4 Speed o R-Type, pero bueno, o sea, sigue siendo un juego que en consola no ha sido superado como simulador, y es que no ha sido superado. Y bueno, XX2, para concluir, dice: como GT5 me importa una mierda y mola más el Mario Kart con TeamSpeak, solo diré pene. Y eso es todo en el foro de momento. Bueno, pues nos vamos a ir con un poco más de música. Esta vez música de verdad. Zoe, ¿qué tienes? Pues una petición de NR Solid de The Elder Scrolls 3 de Morrowind Zen. Pues nos vamos con Morrowind y volvemos en unos minutos con el debate. En el Complejo Holanda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Aquí estamos en el Complejo Holanda en Cuac FM 103.4 a Coruña y vamos a hacer un repaso rápido al chat porque tenemos conectados a Alf Martínez, Anzorion, Arpimán, Avengers de 7, Cutreman, DAP1, Denise de Azul, Dogo Argento, El Hombre que Ríe, Ezequiel, Hilde, Invitado y Pico, Javiere, Melkart, Meteowolf, Mumabuso, Rapsodos, Saishero, SkyFMA, Ucos de Crossover, Alucard, Buencha de Pico, XX2 y Shero. Vamos a recordaros que podéis participar en el torneo Landa de Super Street Fighter entrando en nuestra sección de quedadas. Que esta semana lo ha ganado el señor Poposki y parece ser que ha estado muy reñida la cosa. Pues os animamos a que participéis en nuestros campeonatos de Super Street de Fighter 4 para Xbox 360 y bueno, ya eso, entrad en nuestro foro complejolanda.forades.net y metedos en quedadas online. Y ahora nos vamos con el debate, un debate de un título esperado y que llevamos spameando la música de Duke Nukem durante todo el programa. Pero bueno, es la hostia este tema. Hoy en el debate hablaremos de Duke Nukem Forever, sus sucesivos retrasos y su actual fecha de lanzamiento. Durante muchos años se ha hablado de Duke Nukem Forever, anunciado el 27 de abril de 1997, ha llovido bastante, el juego ha visto sus desarrollos retrasados de forma casi interminable. En cualquier caso, Take-Two acaba de confirmar que el título estará disponible el próximo 6 de mayo. En primer lugar, ¿creéis que será cierto? Yo sí. Yo me fío totalmente de Gearbox. Me gustaría pensar que sí, me fío también de Gearbox. Yo quiero decir que sí, maldita sea, ya iba siendo hora, cojones. Ya lo dice Duke, de hecho, en el tráiler y todo. Han sido 12 años, tiene que ser bueno. Joder, qué fenómeno. De todos modos, el Take-Two... Bueno, recordemos que los derechos de 3D Realms... con respecto a la saga Duke Nukem, han pasado a Gearbox, que los ha comprado, ha adquirido esos derechos. Y bueno, obviamente el juego lo está haciendo Gearbox para suplir esa deuda tremendísima que tiene 3D Realms con Take-Two. Les deben millones, millones y millones de dólares. Es que, de hecho, es curioso. El modo historia de Duke Nukem Forever estaba completado casi un 90% por parte de 3D Realms. Casi un 90%. O sea, Gearbox ha cogido el juego, ha pulido unas cuantas cosas y ha añadido el 10% restante. Sí, sí. Bueno, y luego está el multiplayer, que eso sí, han tenido que hacerlo desde cero. Pero es que este juego realmente es increíble. O sea, se ha intentado hacer hasta el último dólar posible que permitiese su desarrollo. Hasta que la cosa era insostenible. Ya evidentemente no había otra alternativa que vender. Efectivamente, volviendo al pasado, hablando de este hecho, ¿por qué creéis que 3D Realms sufrió tantos retrasos? Sí, ya lo comentaron ellos, por el cambio de motor, no sé, cambio de posibilidades, tener que rehacer todas las cosas. La verdad es que ya decían ellos que no tenían excusas, simplemente que son cosas que pasan y que se les fue de las manos. Y es eso. Yo creo que fue parecido a Daikatana, con la desgracia de que Daikatana al final sí salió a la venta. Pero es eso que dice Jorge, o sea, el cambio de tecnología, de motores gráficos, el querer actualizarse, el estar al día... Y por supuesto, y yo creo que esto sí es, hay que decirlo, la tocadura de huevos que hizo 3D Realms. Yo creo que 3D Realms se sobró, o sea, pensaron que al sacar Duke Nukem 3D ya iban a tener todo el tiempo y la paciencia del mundo, que ya eran unos tíos que habían conseguido llegar al Olimpo de los videojuegos, y se confiaron demasiado y al final, pues les salió como les salió la cosa. Pienso yo, vamos. Yo creo que ya en 3D Realms existía un gran problema de gestión. Problemas internos de organización que han llevado a que Duke Nukem Forever no viera la luz, y problemas que en un estudio de desarrollo no se pueden permitir. Cuando haces un juego, los plazos tienen que ser para ayer, y yo creo que en este estudio, sea por la confianza en el buen trabajo que podrían hacer potencialmente, sea porque es su manera de trabajar, no cumplían los tiempos. Es que además yo pienso, aparte de lo que dices tú, de que 3D Realms era un estudio parecido ahí de software, en el sentido de que ellos se lo guisaban, ellos se lo comían. Pero claro, aunque nos guste, aunque no nos guste, que es lo que voy a decir ahora, hace falta un boicotic en una empresa como... O sea, una desarrolladora importante o de cierta relevancia. Hace falta alguien que tenga visión de negocio y que vea por los posibles peligros de no cumplir esos plazos que tú mencionas. O sea, tiene que haber alguien que les ponga las pilas detrás. Y que no se trate únicamente de hacer el juego, porque eso a veces no es suficiente. O sea, se trata de satisfacer una demanda y de no verse acuciado por las deudas. Y retrasos con respecto al motor gráfico, nueva tecnología que se sigue implementando. momentos difíciles para 13 Rings, que en la época de motor build, el motor de un Unreal 13, se podía subsanar porque ese motor podía rendir en esa época, pero fueron saliendo motores gráficos más potentes, Quake 2, Quake 3 posteriormente, etcétera, etcétera, que fueron subiendo el listón cada vez más alto de la tecnología, digamos, 3D, la tecnología 3D y la poligonización dentro de los videojuegos, y que este aspecto ha sido crucial y ha sido una mala suerte, creo yo, para 3D Rings que vivieran esa época, porque nos encontramos en un momento en el que si no tenías el motor gráfico más puntero no podías sacar un juego, y esto le pasó por ejemplo a Daikatana. Uno de los problemas de Daikatana fue que ese juego estaba pensado para el motor gráfico de Quake 2, sacaron Quake 3 y el juego ya quedó solo gráficamente, bueno, aparte de todos los problemas que tenía, solo gráficamente ya quedó obsoleto. Pues yo creo que ese tipo de cosas pasaron en 3D Realms. Y además por aquel entonces el crecimiento gráfico era mucho más rápido que ahora. Ahora digamos estamos en un momento de estancamiento, pero es que de aquella cada 3 meses sacaban un juego que superaba todo lo anterior. Entonces, claro, competir con eso es complicado. Intentar sacar un título que esté en boca de todos y que no sea el exponente gráfico de en aquel momento, pues era complejo. No nos engañemos, Duke Nukem Forever no va a ser el exponente gráfico de esta generación. Pero es que estamos en una generación, David, con respecto a lo que acabas de decir, que realmente tampoco estamos buscando un exponente gráfico. No, claro, ahora ya no es como antes. Antes se buscaba eso. Pero es que ni siquiera Duke Nukem 3D fue en su día un exponente gráfico. No, pero antes, en la época en la que coincidió el desarrollo de Duke Nukem Forever, coincidía en que se buscaba el exponente gráfico. Sí, pero es que lo que quiere decir es que en el fondo lo que debía importar la 3D Realms es el diseño del juego, independientemente del motor gráfico. Y yo creo que ahí es donde realmente fallaron. Es decir, puede ser un juego gráficamente anticuado, que no está a la altura de otros títulos, pero si el juego en sí es bueno, eso se debe apreciar. Pienso yo, vamos, o sea, yo siempre digo que el diseño es lo que cuenta, no lo estético o lo suntuario. Continuando con el asunto, como decía antes David, a Gearbox le llegó un juego casi terminado, un juego al 90% según ciertas informaciones, y que realmente eso tenían que, digamos, finiquitar, ¿no? Solo tenían que pulir esos detalles que faltaran. De todos modos, ahí Gearbox ha tenido muchísimo poder. ¿Cómo creéis que ha actuado? ¿Os fiáis de la mano de Gearbox con este juego? Randy Pitchford, al parecer, fue antiguo empleado de 3D Realms durante no mucho tiempo, pero digamos que conocía, era amigo de los principales jefazos de 3D Realms. Y trabajó con ellos, de hecho, cuando se estaba haciendo. Yo creo que en 3D trabajó. Y también con Forever, les ayudó, al parecer. Me refiero a que quizás por esa confianza y esa forma de, a lo mejor, entender los videojuegos incluso, yo creo que precisamente por eso 3D Realms ha decidido vender a Gearbox por los derechos de su juego. Así que, sabiendo esto, yo creo que me fío mucho de la puntilla que le dé esta gente, porque seguramente estarán en la misma onda que 3D Realms. Así que yo creo que esta es la gente que debería terminar el juego, y así es, por fortuna. A ver, a la hora del desarrollo del juego, que decían que estaba al 90% y tal, vale, que lo acabe Gearbox me parece bien. Lo que más me gusta de que lo acabe Gearbox es que pueden desarrollar ellos el modo multijugador, y creo que con Borderlands lo han hecho bastante bien, a lo mejor. Es que el modo multijugador es curioso. La gente parece que le da igual el modo multijugador. Es que la gente lo que quiere es un puto Duke Nukem Forever a la venta. Es que exactamente. El juego tiene... Debería haber salido desde hace tanto tiempo que, bueno, tenemos una llamada, os dejo con vosotros. Bueno, y yo quería decir que tengo entendido, no estoy completamente seguro, que el creador de la franquicia Duke Nukem estaba implicado en el proyecto, pero ya trabajando con Gearbox. Ya, o sea, digamos que lo contrataron o no sé cómo va ese tema. Creo que sí. Bueno, es que hay unas declaraciones de Randy Pitchford en las que dijo que el director de 3D Realms fue un tío que perdió mucha pasta, él de su bolsillo, para financiar este proyecto. Lástima, no sabemos si es cierto. Lástima. Y que Pitchford creía necesario que él estuviese implicado porque se lo merece, o sea, porque fue el único que mantuvo vivo este juego. Bueno, vamos a dar paso a la llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? con Anzorion. Hola, Anzorion. ¿Querías comentar algo con respecto al debate de Duke Nukem Forever? Sí, una cosita, que es que yo lo siento y el desarrollo que se ha dado del juego ha sido un desastre y ha tardado muchísimo en llegar. Nos estamos olvidando, y yo creo que lo ha dicho uno muy bien, que es que lo importante de este juego no es ni lo gráfico, ni cómo, ni las características que vaya a tener de motor, etcétera. Lo importante es que queríamos Duke Nukem de una vez, y es lo que no se ha llevado a cabo nunca. O sea, queríamos ver el trailer que hemos visto esta mañana. Queríamos oír el "nos han robado las tías buenas y tenemos que recuperarlas". Efectivamente, ahí estamos. Yo os oigo y digo, vale, sí, joder, que son muy importantes, pero que queríamos un poco de caña otra vez en el mundo del videojuego. Sí, con respecto a ese asunto, por ejemplo, lo que decías del tema multijugador de David, es verdad que en este juego a la gente se la suda el multijugador, porque quieren ver la aventura de Duke y qué sobradas hacen en esta nueva aventura. Duke Nukem, exactamente. Claro, claro. Anzorion, ¿quieres comentar alguna cosilla más? Pues no, poquita cosa. Sí, yo ya cuando publiqué la noticia, pues ya di mis impresiones, pero es que es el juego que yo creo que puede romper un poco la cosa, ¿no? Porque ahora, ya lo siento, te va a dar una patada. Tanto que te gusta Crisis, salen ahora cosas con gráficos muy bonitos, pero lo que queremos son historias buenas, buenas, y yo creo que Gearbox... bueno, con Duke Nukem no sé si tenemos una historia buena, buena. Yo creo que, a mí lo siento mucho, tenemos, pero patear cerdos me parece magnífico. Bueno, pues Anzorio, muchísimas gracias por participar y muchísimas gracias por el gran trabajo que haces en la redacción. Nah, y seguiremos por ahí, nada, perfecto. Venga, un placer. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hablando de este asunto de lo que se estaba comentando, ¿no? De multijugador, de si funcionará, no funcionará, de si la gente está pendiente, no está pendiente, es eso. La gente lo que quiere es jugar la puñetera aventura una vez y ver qué pasa. Y en ese aspecto, en cuanto a nivel de sobradas, el nivel, o sea, el punto está, el listón está alto. Me refiero a que muchas sobradas tenemos que ver en Duke Nukem Forever para estar contentos. Y es verdad, porque ahí estamos en una época un poco complicada para eso. Es que Duke Nukem 3D, yo recuerdo cuando era un chavalín, me hablaba un colega pecero de Duke Nukem 3D, que Duke Nukem 3D era famoso en su día por lo que podías hacer. O sea, podía líder una puta y que te echas en las tetas. Y eso lo podías hacer 50 millones de veces y nunca te aburría. Y claro, fue un juego que transgredió en ese punto. Aparte de que era buenísimo en sí el juego, era cojonudo. Era cojonudísimo. Pero es que realmente ahí está la gracia de Duke Nukem, de ser Duke Nukem y hacer sobradas y hacer cosas que otros videojuegos, pues quizás por una cuestión de solemnidad, pues nunca se atreverían a mostrar. Y eso es lo que Duke Nukem sí ofrece, y no puede ofrecer nadie, ni siquiera Crytek con su Crisis. Así que en ese sentido estoy de acuerdo con Anzorion, o sea, solo Duke Nukem puede ser Duke Nukem. Y ya está, nada más. Sí, además es un personaje que es una lástima que no se haya aprovechado más en el mundo del videojuego. Básicamente porque es un personaje carismático, atemporal, y que podría dar mucho juego. De hecho ya se está comentando que se va a seguir apostando por esta franquicia. Y veremos nuevos Duke Nukem, sobre todo si este tiene éxito. Y bueno, ya para finalizar este debate, os pregunto a todos, ¿qué esperáis de Duke Nukem Forever? Yo espero que cumpla las expectativas y que nos dé caña. Solo que dé caña y que tenga éxito. Yo espero reírme, comer. Seguramente lo conseguiré. Yo espero frases lapidarias, jabalíes muertos y que podamos colgar una cabeza de jabalí en nuestra sala mientras nos petamos a todas las tías que salvamos. Sí, pues yo espero violencia, gore, sexo, drogas, o sea, y rock and roll. Escenas de sexo explícito. Machismo, alienígenas muertos. No, es verdad. El machismo es importante, espera, en este juego. Ojo con lo de sexo explícito, porque siendo así no podría salir a la venta en Estados Unidos. Ojito con eso. Que les den. Nosotros no. No. Que les den, no. Pero me refiero que eso de sexo explícito me da la sensación de que no. No lo creo. Bueno, a ver, está por ver. No, está por ver, no. Es lo que le pasó a Mao. Está por ver. Se verán allí tetas, si allí lo censuran y aquí no lo censuran. No creo que se la jueguen ahora con eso, Vito. Precisamente ahora con el tema de la censura. Por vender. Yo creo que sí, David. No. Hombre, habrá tetas seguro, pero sí, eso explícito, pero eso, no. Explícito no creo. Eso no creo. Tetas sí. Y tetas horribles de monstruo tremendo, grande. Bueno, pues finalizamos el debate, esperamos con ansias Duke Nukem Forever, y si finalmente llega ese 6 de mayo, tened por seguro que el Complejo Holanda estará ahí para cubrir el análisis. Nos vamos a ¿qué hemos aprendido hoy? Señores, ¿qué hemos aprendido hoy? Pues yo he aprendido que Gran Turismo es un gran juego, que Duke Nukem esperemos que sea un gran juego y que se echa de menos a Oscar. Que no es lo mismo hablar de Gran Turismo si no está Oscar aquí con nosotros. Pues yo debo reconocer que, aunque sea uno sin sentimientos a veces, o casi todas las veces, que hoy me he emocionado con el tráiler de Duke Nukem. O sea, ha vuelto la ilusión que tenía de niño a jugar con Duke Nukem. Es bonito, la verdad. Yo he aprendido que Duke Nukem es Dios, Gran Turismo 5 es un buen juego y que nuestros oyentes tienen un gran oído musical. Gusto. Bueno, por el chat, la gente ya está escribiendo. MeteWolf ha aprendido que tener un PC que huele a quemado te puede joder toda una semana. Alf Martínez, joder, ha aprendido que Duke Nukem. Anthorion ha aprendido que los cerdos muertos son lo mejor. Momobus ha aprendido que Duke Nukem no va a cambiar nada en la industria. Espero equivocarme, pone. Y que quiero jugar GT5 más. Ezequiel ha aprendido que es multitarea. Puede estar en Mumble y en el programa a la vez sin problemas. Joder, madre santa. Bueno, Antonio también ha aprendido que Momobus es un galler. Eso ya lo sabíamos. De todos modos, vamos a abstenernos de reproducir insultos y cosas así. SkyFMA ha aprendido que GT5 es un tostón aún sin haberlo jugado. Melkart ha aprendido que si en un juego de coches no hay choques, se aburre. Doco Argento ha aprendido que es tiempo de patear culos y comer chicle. Yeah. Vamos a la frase de Duke Nukem. Hoy no estoy, ha aprendido a escuchar el programa desde las sombras y que Duke Nukem es muy grande. ¿Y qué dicen por el foro? Bueno, Arpiman dice: hoy he aprendido que la visión de tetas con 12 años provoca una adoración hacia un juego que se le va a hundir en la miseria, y la semana que viene queremos Donkey Kong Country Returns. Melkart dice: hoy he aprendido que GT5 me aburre hasta sin probarlo. NR Solid dice: yo he aprendido que Gran Turismo 5 no me interesaba antes del análisis y sigue sin interesarme. Postdata, pese al buen análisis de Jorge y demás. Tony Martínez dice: hoy he aprendido que la música de Duke Nukem mola aunque la pongas 50.000 veces. Te apoyo, Tony Martínez. Y también he aprendido que quiero que los torneos de Super Street Fighter 4 también los hagáis en PS3. Al tiempo. El hombre que ríe dice: a la mierda el multiplayer de Duke Nukem. Mejor una campaña de 30 horas y diseño niveles de la vieja escuela. Si hacen eso, para mí, solve. Alex Vitt dice: hoy he aprendido que Gran Turismo 5 es un juego solve. Creo que es un buen juego, pero le pasa factura a los 5 años de desarrollo. Parece que la gente estaba deseando que saliera para destrozarlo. Por cierto, un saludo a Musco y que se echan a falta sus comentarios nintenderos. MeteWolf dice: hoy he aprendido que Cliffy B aprendió marketing en CCC y le regalaron una motosierra. Rapsodos dice: hoy he aprendido que Duke Nukem reinventará los videojuegos. Anticristo dice: hoy he aprendido que el Tardimuchi presentará GT 6 en el E3 y de que Duke Nukem será GOTY. Doctor Pollito dice: hoy he aprendido que Duke Nukem tendrá tetas y por eso será un sol. Y para finalizar, XX2 ha aprendido que ir a cagarte joder medio programa, que es Kevin Bacon y que tiene amigos donde no lo sabía, que hay gente que no conoce. Bueno, ya estamos ya sin tiempo. Yo finalizo diciendo que he aprendido que se echa de menos a Oscar. Iba a disfrutar mucho de análisis de GT5, que es un juego que le gusta bastante. Y bueno, he aprendido que espero muchísimo Duke Nukem Forever. Y al igual que David, me ha venido esa ilusión de antaño por ver eso. Por ver lo que da de sí. Eso sí, no me gusta la portada nada. Eso sí que no me gusta la portada. No, tendría que ser sobre una montaña de cadáveres como... con tías a sus pies, sí. Bueno, nos vamos ya. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Hasta pronto. Buenas noches. Nos vemos en el Team Fortress. Perdón, quería decir que nos veíamos en el Team Fortress.